Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, una experiencia. Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, una experiencia. El programa que te gusta escuchar cada medianoche. Como siempre, por Radio Box 102.9. Cara a Cara con la Cruz, de 22 a 0 horas. Un programa práctico que trata la problemática social exponiendo un mensaje de esperanza. Un estilo de vida que nos acerque más a Dios. Escúchanos. Con la producción del equipo MX y la conducción de Araceli Burt, Marcelo Mendoza y Gabriel Minervino. Cruz, hoy todavía no estamos transmitiendo en vivo a los que nos están escuchando del otro lado, pero seguramente dentro de un ratito ya vamos a contar con la tecnología, como quien diría. Así que bueno, quiero saludar especialmente a un nuevo compañero que tengo de programa. Gabriel Minervino está en camino, seguro nos está escuchando desde el auto, debe estar haciendo carreras rally. Pero bueno, esta es una noche más de Cara a Cara con la Cruz. Brian Dijirikian, ¿cómo estás? Lo pronunciaste bien. ¿Viste? Pero yo lo sé a tu apellido, lo que pasa que bueno, es cuestión hace de... Hace chiste a veces. ¿Cómo les va a todos los que están escuchando del otro lado? Así que sí, estamos esperando a Gaby que venga. Gaby tiene todo, Gaby. Tiene la cortina, tiene lo que se va a hablar, todo lo tiene Gaby. Así tiene que todo, es verdad. Toda la información está en él, así que lo estamos esperando. Pero mientras vamos a pasar un lindo ratito en esto que es Cara a Cara con la Cruz, recién llegados también de otro evento, venimos así a las corridas, pero sé que todo va a salir más que bien. Así que un saludo a todos los que estén escuchando, que se queden conectados, que sigan escuchando Vox 102.9, que va a ser un programa de locos. ¿Cómo es que el lema que puso Gaby? El viaje menos esperado. Algo así, ¿no? Bueno, no sé, no me... Pero, ay, espérame que busco en WhatsApp. El viaje menos transitado. El camino menos viajado. El camino menos viajado. Y esa sería la consigna de la noche. Hasta a nosotros nos intriga cuál es ese camino menos viajado. La consigna de la noche es, ¿a qué se referirá este niño cuando dice eso? Pero vamos a contarte a vos que estás del otro lado. Nosotros somos un programa, somos el magazine cristiano de la noche. Estoy hiperafónica porque vengo cantando de jueves canté. Jueves, viernes, sábado, domingo. Hoy es mi día de descanso, entre comillas, porque acá estamos poniéndole el pecho otra vez a la vida. Así que bueno, te invitamos a que nos estés mandando mensajitos por WhatsApp al 1164007047 o podés comunicarte con nosotros si tenés algún motivo de oración que quieras compartir con alguien. Acá está Cara a Cara con la Cruz. Queremos bancarte en eso, queremos que sepas que somos un programa, como dije anteriormente, somos un magazine cristiano, pero más que presentarte una religión, queremos presentarte una salida, queremos presentarte a un Jesús que te da esperanza bajo cualquier circunstancia de la vida. Y venimos de acompañar a una amiga muy querida. Que seguro están escuchando ahora. Seguro nos están escuchando, les mandamos un abrazo grande. Un saludito para mi amor Anto, que ahí fue con Joab también. Está escuchando el tío ese y la tía Vane. Ahí van todos en el auto, nos dejaron acá. Dijimos, bueno, vamos a hacer el aguante. Gaby ya está por llegar. Así que bueno, un saludito para ellos que también están escuchando el programa. Así es. Y bueno, ya que estamos, les comentamos. Nuestra amiga recibió un diploma porque está cursando, digamos, como un magisterio, pero lo que tiene que ver con... ¿Cómo sería? No sé ni qué querés decir, así que... Ella está estudiando... Todavía no como tengo poderes. Escucha, como un magisterio bíblico. Ahí está. Y lo lindo de esto es que tienen un montón de materias didácticas, usan mucho la didáctica para enseñarles a los hijos, a los chicos, perdón, acerca de Jesús. Y lo bueno de esto es que yo me acuerdo que conocí a Dios cuando tenía 8 años... Y fue un año nomás que me acuerdo que fui a la iglesia, que de hecho es muy parecida a la iglesia de donde venimos, muy tiene un, bueno, la que yo iba era una iglesia bautista. Y fui durante un año y te puedo asegurar que las que cambiaron mi vida fueron las maestras de la escuelita dominical. Y solamente íbamos los domingos, íbamos y jugábamos. Claro, hoy yo viendo una clase, una exposición de una de las maestras, uno no se da cuenta, mucho menos cuando sos chiquito, que cada juego tiene un propósito. Y bueno, y eso es lo que estuvimos viendo. Y cuando leía el camino menos transitado o el camino menos viajado... Viajado. Creo que muchas veces también tiene que ver con los chicos, ¿no? Generalmente la gente adulta, me parece que te están buscando también, la gente adulta quizás no suele darle mucha importancia a los niños. Vos fíjate que a veces dicen, bueno, tenemos en nuestra iglesia justamente esta chica, Vane, que ella está encargada del área de los niños, y siempre dice, la escuela dominical, o sea, ese espacio, ese momento con los niños, no es un tiempo, no es una guardería. Es un tiempo específico, es un tiempo especial. Y creo que muchas veces nosotros como adultos no nos damos cuenta de que los niños son tan importantes como nosotros. A veces vos llegás a una casa y ¿qué haces? Saludás a los padres. Si hay un nenito de 3, 4 años, ¿lo saludás con un beso? No, le hago chocar los 5. Bueno. Yo le choco los 5 a la chica. ¿Cómo andas, papá? Pac, pac. Está bien, pero lo saludás. Claro, le saludo. Bueno, pero viste que a veces no. A veces uno tiende a llegar a una casa... Y lo que menos es saludar a las criaturas, ya sea porque no te quieren dar un beso o lo que sea. Y aunque vos no creas, es tan importante para ellos que los saludes, es como decir, bueno, me están viendo, soy una persona más, soy alguien más en esta casa. Sí, nosotros es como que nos olvidamos, ¿no? A veces, ayer hablábamos un poquito en la iglesia que fuimos de los problemas, y cuando la gente se hace problemas y no puede concentrarse en otra cosa más que en sus problemas. Y me acuerdo una vez una anécdota que voy a contar. Ya veo que el camino menos viajado no tiene menos nada que ver. Menos viajado no tiene nada que ver con lo que... Pero no importa, no importa. O sea, vamos, sacaste este tema y siempre lo cuento como anécdota o como ejemplo. A veces nosotros estamos metidos en nuestras cosas, con nuestros problemas, y uno a veces, bueno, hay que pagar la luz, el gas, los problemas en el negocio, las cosas que van sucediendo, que se rompió el auto, que, no sé, que se rompió el picaporte de la puerta, pierde el termotanque, 20.000 cosas pueden pasar, ¿no? Y yo estaba en uno de esos días, y viene mi hijo, Mateo, el más grande. Él en ese tiempo, sí, tiene 8, tenía 6 años, y viene llorando de la pieza, y viene llorando mal, y le digo, ¿qué te pasó? Y no podía parar de llorar, y me dice mi nene, me echaron a Luisito Suárez, dice llorando. Digo, ¿qué? Digo, me echaron a Luisito Suárez y pasé a la final de la Champions y no tengo a Luisito. Y estaba en un llanto desconsolado. Yo le dije, pero metete a la pieza, apagá y poné de nuevo, ¿no? Pero yo qué digo, no puedo pretender que él esté pensando en lo que yo tengo que pagar de tarjeta. No puedo pretender que él esté pensando que hoy se me rompió el auto y que no sé de dónde voy a sacar. Es su problema. O sea, a su edad, su problema era que en la PlayStation le echaron a Luisito, aparte a Luisito Suárez, o sea, un tipo que vos le pegás de cualquier lado en el FIFA y te mete un gol. Y ese era su problema. Y a veces pasamos por alto las cosas de los chicos. A veces creo que con estas cosas que pasan, tal vez necesitaba la atención, necesitaba la contención del padre. Y yo lo saqué matando y lo mandé a la pieza. Digo, ¿cómo? Y cuando se va y me quedo y recapacito y se me viene todo esto, es decir, claro, es su problema. Mi problema ahora con la edad que tengo es pagar la luz, el gas, el teléfono, un montón de cosas, darle de comer a la familia. Su problema es ganar la Champions en los videojuegos, es el nivel de problema de ellos. Entonces, creo que a veces nosotros estamos, cada uno tan abocado en sus problemas, en su vida, que nos olvidamos de ellos, que son muy importantes. Obviamente, es mi hijo, pero nosotros estamos hablando a un nivel de chicos más global, o sea, que no solo que sea mi hijo, sino que lo que decías vos, llegás a la casa de alguien y no saludás a un nene, y tal vez produce un rechazo. Mira, ya que nos metimos en este camino menos viajado. Bueno, pero tiene que ver, escúchame, pero pará. ¿Quién? Vamos a pelear, nosotros nos peleamos siempre. Venía con una idea yo. Escúchame, decime si no es verdad, decime quién le da espacio a los niños generalmente. Es que eso es, el tema es que a veces es muy difícil, con tantas cosas que nos metemos y que pasan, a veces es difícil hacer eso. Es un buen momento tal vez llegar la noche y poner una película y decir, vamos a mirar una película todos juntos, y mirar una película en familia, o salir al cine o lo que fuera. Pero una vez me quedó tanto esto, que un hombre me hablaba, ¿no? Y me decía, dice, fíjate que somos así, estamos en casa y es el momento de almorzar o de cenar, y por ahí justo fuiste a descolgar la ropa y dejaste el balde o la para donde lo pongas en la mesa, y pusiste el plato, y bueno, coman así, y justo te peinaste y dejaste el peine también ahí, bueno, comamos, vengan a comer, y corres todo un costadito y ordenás. Ahora, si viene un amigo a tu casa con su familia, saquen el peine, pongan la ropa en el baño, atrás de en la ducha, corran, total nadie se va a ir a duchar, va todo atrás de la ducha. Entonces pongan todo ahí, que, entonces cuando viene alguien de afuera, va al baño, dice, y corre la cortina a ver qué tenés. Yo les aviso a todos que yo hago eso, así cuando vaya a la casa, mira, yo voy y corro la... Pichín, vos sos de correrla a ver lo que hay atrás. No, mentira. Y entonces me decía esto, dice, fíjate lo que los chicos inconscientemente perciben. Mamá y papá preparan una mejor mesa para sus amigos que para nosotros, y van creciendo con eso. El mejor plato no lo ponen para nosotros, lo ponen cuando vienen de visita. El mejor mantel, por ahí comes siempre con el mantel todo sucio, manchado, pero cuando viene, saca ese mantel y pone el mantel nuevo. ¿Cómo vas a poner ese vaso? Pero después a tus hijos sí le das con ese vaso. Tus hijos sí comen con todo el lío, para decir así, arriba de la mesa. Y me dijo este hombre eso. Y a veces yo me fanatizo con la mesa, ¿no? Le digo, sacamos esto, sacamos el otro, porque es el momento donde se reúne la familia. Y dice, y vos sabés que los chicos crecen con eso, crecen con, exacto, esa visión de los padres. Mis papás agasajan más a la gente de afuera que a nosotros, que somos sus hijos. Entonces dice, hay que empezar a cambiar un poquito también esa cultura de apariencia, de que para los demás lo mejor y para los de adentro los dejamos de lado. Y mayormente los que maman todo eso son los chicos. Así que había un montón de conceptos y están muy buenos para ponerlo en práctica, porque realmente necesitan eso, necesitan nuestra atención, nuestro cuidado, crecer en un ambiente que no parezca hostil, donde mamá y papá están agarrando cagándose a trompadas siempre, en un ambiente donde el dinero no sea lo que predomine en la casa, que hay que pagar esto, que no alcanza para el otro, que no tenemos para aquello, y ya le vamos metiendo ideas, ¿no? Hay una película muy buena, la de La vida es bella. Peliculón. Que es un ejemplazo, ¿no? Más allá que es una película, pero que ante esa situación tan mala, el padre no quería que el hijo se contamine con todo eso. Y hacía que todo lo de afuera en sí era un juego, que no valía la pena pelearse, llorar delante de los chicos. Así que, bueno, y justamente de eso se trata el lugar donde vinimos. O sea, mostrarle también a los chicos que existe otro mundo, aparte de que tal vez mamá y papá se separaron, que existe otro mundo, a pesar de que algo le hicieron, y que pueden pasarla bien, son chicos. A veces tienen la edad de 7, 8, 9 años y los escuchás hablar y ya parecen adultos y conocen temas que tal vez a su edad no tendrían que conocerlo. Y no estoy hablando tal vez de algún abuso, sino de lo que se habla en casa, de lo que se mama en casa, de lo que se puede incluso en la familia. Incluso justo el otro día estaba en Facebook y pasaron, no sé, una foto de ser un programa de canal, que no sé qué canal era tampoco, sé que son uno de los canales de aire, y sinceramente no miramos tele porque no tenemos tiempo, no podemos seguir jamás una novela porque no tenemos tiempo. Y se me ocurre en... No es que entré, porque justo había un comentario y entré a chusmear. Me interesó lo que decía el comentario. Y el comentario decía, ustedes siempre lo mismo. No se puede ver nada en familia al final. Tenemos que terminar viendo Netflix o poniendo una película, dice, porque no... Y es verdad. Y yo le agarré y le contesté, es lo mejor que podés hacer. Pero la realidad es esa, que nosotros a los chicos, ya sea que tengas o no tengas hijos, un familiar, un amigo, yo que sea, lo que fuere, los chicos ven todo el tiempo lo que los adultos hacemos. Yo siempre le digo a Gaby, cuidado porque vos le estás enseñando a tu hijo el día de mañana cómo tratar a su futura esposa, cómo tratar a las mujeres de acuerdo a cómo me tratás a mí, cómo tratás... No, lo es verdad. Manipulando, para legal. Nada. Ahora cuando llegue le voy a decir, lo estás manipulando. Es verdad, pero no, ahora vamos a, nah, estamos hablando en serio. Es una realidad. Y viceversa también. Escuchá. Y viceversa obvio, también. Obvio, ¿eh? Escuchá. No, porque si no salimos con el feminismo. Cortale el micrófono. Dale, por favor. O el patriarcado acá no, ¿eh? Se cae. Bueno, escuchá. Entonces, yo siempre le digo, cuidado porque vos le estás enseñando a tu hijo cómo tratar el día de mañana, primero a sus hermanas, el día de mañana una novia y a su futura esposa. Pero también le estás enseñando a tus hijas qué clase de hombre... quieren tener en su vida, le digo. Entonces, uno como padre, lo mismo obviamente yo como madre, uno como padre tiene la responsabilidad de enseñarles y también de proveerles el hogar y de proveerles la confianza para que los hijos te cuenten determinadas cosas. Mira, hay chicos que tienen obviamente un hogar totalmente destruido. Y muchas veces es en la iglesia, en la copa de leche, en la horita feliz, en la escuelita bíblica, en esa maestra que viene. Y me reía porque estábamos en el medio del acto y tienen tanto amor para hablar esas mujeres que yo en una empecé a bostezar, pero porque me daban paz. ¿Viste que esa paz que no la tiene cualquier persona? Entonces yo digo, esas mismas mujeres... incluso Vane, la ponemos también de ejemplo, son las que les hablan. Y vos imaginate un niño que viene de un hogar destruido, de una casa donde no recibe amor, y viene una maestra con tanto amor a hablarle como las que escuchamos nosotros. Vos imaginás la marca y la huella que vos dejás en esa criatura. Bueno, a mí me pasó eso cuando yo era chiquita y fui por primera vez a una iglesia cristiana. No entendía nada. Pero de esa maestra no me la olvido nunca más, porque si bien fue de 8 a 9 años, pero hasta el día de hoy la recuerdo y me acuerdo que incluso hasta el versículo, los versículos que memoricé en ese momento, recuerdo uno. Pero te digo que nosotros como adultos marcamos a los niños, ya sea para bien o para mal, y es uno de los caminos menos transitados y es uno de los caminos menos hablados, los niños. Si nosotros tenemos la capacidad de cambiar la vida de un niño, estamos cambiando el futuro. ¿O no? Sí, pero me gusta que quede el bache. No, pero es una realidad. No, pensé que ibas a seguir. Mira, no sé si el menos hablado, porque hay, pero sí, tal vez que no, tal vez despreciado en el sentido que no se le da tanta importancia, tanto valor. Ahora vemos y nos metemos en terreno apache, para decir así. Pero vemos que sí hay un grupo selecto internacional que sí quiere adoctrinar a los niños. Mirá cómo para lo malo, porque nosotros desde lo que nosotros creemos, para lo malo sí se le da importancia a los chicos. Para eso sí. Entonces, ¿cómo sabe esta gente? Están tan avanzados porque saben lo que terminaste de decir vos recién. A un chico lo afectás para bien de chico y afectás una generación. Y ellos saben, van por una generación, con todo lo que se está moviendo ahora con los chicos, con los pequeños, con los niños. Hay un montón de cosas que suceden que por ahí no es el programa específico para meternos a hablar de esos temas, porque solo lo pongo como a modo de ejemplo. Si no, nos introducimos en esto y nos vamos. Pero está bueno el tema. Pero ¿cómo se nota que gente con poderes, grandes poderes, en vez de venir a querer cambiar la mentalidad de un ser humano, de alguien grande, empiezan con los chicos, con un montón de ideologías, ¿no? Y uno se pone a ver, a mí me gusta ver esto. Uno se pone a ver en la historia de la humanidad y las cosas que surgieron en estos últimos 100 años no surgieron nunca. Y yo creo que a veces a uno lo llaman retrógrada por un montón de pensamientos. Y decir, pensar que durante toda la existencia de la humanidad no existían este tipo de cosas. No existían, no había este tipo de pensamientos. Y hoy, sin hablar de religión, no sale por ningún lado un Aristóteles, un Platón, gente que realmente pensaba. Puede uno estar de acuerdo o no con las cosas que pensaban, pero hoy no, hoy es lo que a mí se me ocurre y me creo una idea. Y nosotros una de las cosas que tenemos es justamente a veces es marchar y marchar por esos niños. O sea, no solo los nuestros, sino lo de los demás también. Porque uno ve y no es solo el momento y solo el eslogan o lo que vende, ¿no? Es decir, no, bueno, pero cada uno puede elegir lo que quiera. Y eso es una realidad, pero cada uno puede elegir, no que uno le tenga que imponer y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso creo que es un derecho de la familia, es un derecho de la casa de cada uno. Yo a mi hijo le puedo decir, no sé, que cruzar la calle en tal lado está mal y para otro está bien. Bueno, es el hijo de otro. Pero yo a mi hijo lo quiero criar con mis ideales, con lo que yo sé, con lo que heredé de mis papás, de mi abuelo, de donde me crié. A veces algunos bien, otros mal. Pero yo estoy totalmente en contra de decir, poner ese tipo de idea. Un chico de 8 años tiene que estar jugando, como vimos hoy, a juegos en la plaza, hacerlos correr, hacerlos divertir, no empezar a hablar de temas. Yo a mi nene a los 5 años en el jardín vino un día a mi casa que quería jugar con muñecas. Y yo le digo, ¿cómo querés jugar con muñecas? Y a mí me va a decir chapada la antigua, lo que sea, pedime una pelota. O sea, vamos a jugar al fútbol, unos penales al patio. No, yo quiero jugar con una muñeca. ¿Por qué? No, porque la seño me dijo que está bien jugar con muñecas, ¿no? Alguno por ahí puede estar escuchando ahora y dice, ¡no está mal! Ahora, si quiere jugar, que juegue. Y le digo, ¿pero por qué? Porque la idea es por qué te dicen que está bien. Entonces fuimos a hablar al colegio y era para despertarle el instinto paternal a mi hijo de 5 años. O sea, no hay necesidad. Despertarle que haga un gol en la final del Mundial 2040, como creo que jugábamos todos. O sea, no hay necesidad que a los 5 años, y esto lo hablo, no es que me lo contaron, fuimos nosotros a hablar al colegio, no hay necesidad que a los 5 años se le despierte el instinto paternal a un nene. No es el momento. Entonces se van adelantando los tiempos. Por eso decía que hoy un nene de 8, 9 años está hablando temas que no tendría que hablar. Y me encantó y de hacerlos jugar, de hacerlos ser chicos, de no adelantarle los tiempos. Hoy ya existía la matiné, ¿no? Porque existía de siempre. Yo creo que a mi edad y existía la matiné. Pero yo me acuerdo que tenía por lo menos 16 años que ibas al colegio y ya estabas ahí medio grandecito y era la matiné. Pero hoy ya a los 11 años ya están hablando de ir a bailar, la forma de vestirse. Son un montón de cosas. Por eso digo que nos estamos olvidando, para seguir con lo que dijiste, el camino menos transitado, ya no me acuerdo sí, bien cómo era. No importa, ya está. El camino menos viajado. No importa, no, hacemos cuenta que no estaba. Y vos fíjate, ¿qué hacen? Nos imitan a nosotros, imitan a los adultos, imitan, no tienen identidad propia, entonces imitan lo que hacen los grandes. Bueno, escuchá, pero nosotros... fíjate que tenemos mucha culpa también en eso, porque nos quejamos de que los chicos quieren ir a una matiné, quieren hacer cosas, quizás quieren quemar etapas muy pronto, pero por ejemplo, mis hijos tienen 10 años y no tienen celular, y no van a tener celular hasta que no tengan una edad apropiada. Vos me decís, no, bueno, pero que no tenga WhatsApp, ponele, pero tienen internet. Y en internet tienen acceso a YouTube, tienen acceso a un montón de cosas que más allá de que vos decís, no, yo lo controlo. Si bien hay papás que tengo que sacarme la galera que de verdad se los dan 2 horas y después se los sacan. Pero tenés que ser muy fuerte para mantener ese ejercicio, porque vos estás muerto de sueño. Vos agarrás y te vas a dormir, y si tenés hijos como los míos, gente, ¿saben lo que hacían mis hijos? Esperaban a que nos durmamos. Un día me levanto como a las 5:30 de la mañana, voy al comedor, la tele con... No, ellos ven serie. Estaban los dos comiendo galletita, tomando chocolate a las 5:30 de la mañana. Ay, no. Pero te juro que se me dio vuelta la cabeza como el exorcista. Y dije, ¿qué hacen? Ay, mami, me dicen, ¿viste? Creo que era ya 6:45 de la mañana, casi los ahorco. Pero ahí descubrí una faceta de ellos. Esperaban a que yo me duerma, como Gaby a veces trabaja de noche, entonces los tipos se quedan viendo películas, no pasa nada. Pero muchas veces nosotros los padres somos culpables de un montón de cosas. No, es que en como todas. Para, escucha. No, en todas. Por, o sea, ejemplo. Es la responsabilidad nuestra. Mientras son niños, por eso, sí. En todas, no en muchas. Pero escúchate esto, otra cosa. Viene, no sé, a mí a veces me. Siempre les dije a mis hijos: el día que vos vengas del colegio con algo que no es tuyo, al otro día lo vas a ir a devolver. Y si no lo querés devolver, yo no te compro en todo el año un solo lápiz de color. Bueno, no le ando revisando la cartuchera, pero ya con decírselo es suficiente. Ahora, si yo en esos pequeños detalles no los instruyo, el día de mañana vamos a un kiosco y quiere agarrar esto, y ¿cuántas veces uno como mamá, para que no llore y demás, agarra un alfajor y dice, bueno, está bien, quédatelo? Y si no tenés, después, entonces son un montón de pequeños detalles que muchas veces somos los padres los que tenemos la culpa. En cuanto a lo que a nuestros hijos en los colegios y demás los quieren adoctrinar, yo siempre digo, con todo el tema este de que anda ahora en la sociedad, yo no estoy en contra, por ejemplo, de la educación sexual. Pero estoy de acuerdo y estoy a favor que sea en determinados tipos de edades, donde hay determinadas cosas que se les pueden dar. Ahora, todo lo que tiene que ver con la sexualización precoz de los niños no me parece bien. Porque vos imaginate... No tiene sentido en una... Y esto con conocimiento de causa, ¿eh? No que vi un blog o alguien que comentó en Facebook. Con gente que es allegada a nosotros, que hablamos siempre. Bien. 7 años la chica. ¿Tenés sueño? 7 años. No, salió... Ay, perdón. ¿O fue un efecto? Fue un efecto que puso Damián. ¿Viste con los aplausos? Todo. Fue Damián, que está cansado por... Bueno, 7 años, ¿no? Vino a la casa llorando y la mamá nos contó que le dieron educación sexual con 7 años, le pusieron un consolador y la nena tenía que poner el preservativo. Entonces le enseñaron a poner un preservativo. La mamá fue al colegio y todo. No, bueno, pero hay muchos casos de abuso... ¿Y qué va a decir el abusador? Espera un poquito, ponete un... Es una cosa a veces... O sea, que en el cole me enseñaron a ponerte el preservativo. Lo quieren imponer, pero no hay edad. No, en sí, o sea, no hay justificación para esa edad. Sí, hoy uno también, ¿no? En el mundo tenemos que adaptarnos también al sistema donde vivimos. Antes, a los 13 años, te daba vergüenza dar un beso. Hoy ya no piensan más en el beso. Y uno tiene que ser consciente de eso. Es la sociedad la que nos tocó vivir ahora. No voy a decir ni mejor ni peor, es la que nos tocó vivir. Es en el momento que Dios hizo que naciéramos en este tiempo y vivir en esta sociedad, ¿no? Y es la sociedad que nosotros nos toca querer, enfrentar o abrazar. Y hoy hay que ser consciente que con 13 años ya el beso es como que no alcanza. Entonces está bien. Exacto, que haya... Exacto, es que no está de moda eso haya, ahora. No, no, antes era el beso, era... No vamos a hacer las preguntas, ¿no? Pero antes era, che, ¿y te la transaste? Hoy es otra la pregunta. No, hoy es, ¿y te acostaste? O sea, es así. Entonces, a esa edad sí está bien en el colegio. Porque yo ya lo considero que por más que, como decís vos, ¿no? Hoy tienen teléfono, tienen internet, la tele no es como antes, hay miles de programas, pasan cualquier cosa en cualquier horario, entonces ya no podemos cuidar tanto como antes, o sea, porque a veces los cuidamos en casa, salió afuera y por el simple hecho, no sé, ver una marca de ropa, ya vos decís, wow, tanto tienen que hacer así para la marca de ropa, es por todos lados, o sea, esto está por todos lados. Tal cual. Pero no a los 7 años. A los 7 años, no, despertar de cosas, no sabe ni lo que es un preservativo, nada, no, yo creo que ese es el problema. Yo también no estoy en contra de la educación sexual, pero sí el programa, todo el programa que viene, que quiere que ya desde chicos empezar a despertar eso. En el jardín, iba a un jardín privado, mi nene, y muy lindo todo, pero un día notábamos que salía y siempre salía con ganas de hacer pis o ganas de ir al baño, pero mal, se aguantaba, no iba. Entonces nos empezó a parecer raro de por qué no quería ir al baño en el jardín. Cuando vamos, los baños no tenían puerta. O sea, desde afuera vos entrabas, pero adentro las divisiones no tenían puerta. O sea que vos entrabas a uno y si te querías sentar a hacer necesidad, y pasaba otro y te veía. Y en uno había 2 inodoros, uno al lado del otro, o sea, así como estamos sentados. Entonces, mi señora justo lo ve un día y va al jardín otra vez y va a quejarse. ¿Cómo puede ser? Claro, a mi nene le daba vergüenza eso. Entonces, se va a quejar y le dice, no, pero ahora es por ley, tiene que ser así. Dice, porque ellos no tienen que tener vergüenza de sus partos. O sea, que podía ir una nena... Y podía ir un nene. Ah, baños mixtos. No, pero sin puerta. O sea, se veía la nena y se veía el nene. Mi señora le dice, ¿usted hace con la puerta abierta en su casa? O sea, para que esto... ¿Vos sabés que por ahí podemos abrir los ojos ahora y parece una locura? Pero el 97% de los padres de ese jardín no lo sabía. Porque vos no vas a controlar eso. ¿Y qué hiciste? Vos lo escribís al jardín. No, mi señora, no, por lo menos que pongan telas, que pongan algo. Sí, también, ahí empezamos a hablar y se empezaron a enterar. Ahí contactamos también con una tía que es directora de un jardín, nos contó que hay una reforma, pero todo ese tipo de cosas, todas esas cosas que no, yo digo, la verdad que no entiendo, son locuras ya son cosas, pone una puerta, vas al baño, tener una puerta, se hizo durante toda la existencia de la humanidad ir al baño y tener una puerta para que nadie te vea. Y ahora se nos ocurre que hay que sacar la puerta porque los chicos no tienen que tener vergüenza de su cuerpo ni demás. Así que es algo como que medio que no lo logras entender. Así que bueno, no sé, son cosas que parecen... Igual, ¿qué pasó? Vení porque tenemos visitas. Ah, bueno, llegaron un montón de visitas. Así que... Sí, ¿pero vienen las visitas o se van a...? Así que yo la verdad que no esas cosas son las que uno le cuesta entenderla, que uno no entiende, porque decís, ¿de dónde sacan esa idea? A mí me gustaría ver si esa maestra, esa directora le gusta hacer con la puerta abierta. Yo creo que algo lo más normal es ir al baño y cerrar la puerta, pero de verdad, y si hay algún papá que está escuchando y todo, averigüe en el jardín donde va su hijo, y es muy probable que pase lo mismo, ¿eh? Es muy probable que tenga los baños sean así de esa manera. Pero no, es tremendo las cosas que quieren que quieren tal vez imponerle, las cosas que quieren que los chicos aprendan. Y eso es un poquito lo que decía al principio, esas ideas que traen. Sí, por ahí estoy, mira, de acuerdo, ahí voy a tirar un poquito para las mujeres, ¿no? Que por ahí siempre se les regala a las nenas, ¿no? Una cocinita para jugar. Y le gusta. ¿Y ahora qué le regalamos? Entonces, claro, no, pero entonces alguna mujer dice, no, que le regale también una espada, porque puede ser una guerrera. Señor, ¿viste? Espadea, usted puede, ¿no?, conectar el micrófono, porque a mí me interesaría mucho saber lo que usted piensa. Ah, no, el señor operator no habla, está bien. Bueno, pero escuché mujeres que quieren eso, ¿eh? Me gustaría saber, Vane, que, Vane, te vamos a interiorizar un poquito. Dejala que prepare el mate. Estuvimos hablando de vos desde que llegamos. Y vos nos diste hasta el tema del programa de hoy. Escúchame, Ryan, yo te quiero decir una cosa. Si vos te pones a pensar en la actualidad, el gran problema de la sociedad es que no les enseñan a los chicos a enfrentar las cosas. Vos imagínate que un nene de 4, de 5 años quiere ser astronauta, mañana quiere ser policía, y si vos le decís, mira, cerrá los ojos y en un segundo vamos a estar en Marte, el nene te cree. Entonces, ¿cómo podés decirle a una criatura? Vení más cerquita, Vane, si querés. ¿Cómo le podés decir vos a una criatura, preguntarle qué es lo que quiere ser? Yo me acuerdo que Tiago tenía tres añitos y se puso unos tacos míos. Fue muy gracioso ver la secuencia. Se puso unos zapatitos tacos míos y desfiló todo el pasillo y se miraba, hacía clac, clac, clac, clac. Tu hijo no va a querer escuchar esto. No, me mata. Bueno, y vos sabés que eso yo... Eso no se hace, ¿ves lo que está? Escuchá, pero escuchá. Le puede servir otra mamá. Bueno, entonces yo en ese momento me encontré, ¿qué hago? O le voy y digo, ¡no, los nenes no usan eso! Espero a ver lo que hace. Bueno, yo decidí esperar a ver qué es lo que él hace, ¿viste? Entonces agarró y justo tenemos el espejo ahí en el pasillo, clac, clac, clac, clac, clac, clac, se fue, se miró de ahí del comedor, después volvió, se sacó los zapatos, plum, los tiró arriba de mi cama y se fue. Nunca más en la vida agarró unos zapatos míos. Entonces vos fíjate que quizás si yo ni siquiera se dio cuenta, porque la realidad es que él no se dio cuenta. Entonces vos imagínate que nosotros los adultos son los que despertamos esas cosas en los chicos. Porque ellos, ¿qué tenés vos? Esto y vos, y yo tengo esto. Ah, nada, siguen jugando como si nada. La mejor amiga que es una nena. Porque tienen esa inocencia que los adultos, mediante todas estas porquerías que quieren instalar, obviamente lo que pretenden es degenerar algo que en realidad desde el comienzo... Bueno, pero Que... No, pero para, no. Primero le voy a mandar un saludo a Mateo, que está escuchando, y Tamar, que ahí me puso Anto. Mando un saludito. Así que ellos. Es un programa infantil, así que ellos se prendieron ahí. Así que Mate, Tami, y yo hablo que no entiende nada todavía. Él toma la teta. Pero, no, ¿sabes qué? Y ya le vamos a Vane, porque encima ya... Ahora ya vamos a cortar, ¿viste? se puso el programa al hombro. Hay un papá luchón ahí. Pero viste que... Vení ese. Viste que recién decías toda la porquería que quieren ponerle a nuestros niños. Mirá, yo en ese sentido, yo respeto. Porque así como yo le quiero enseñar lo que yo creo, yo tengo que dejar que la otra persona a sus hijos, no a los míos. Entonces, a sus hijos. Aún así, igual. Ese es el problema. ¿Viste? El problema es, o sea, que ya esto quieren globalizarlo. Entonces, cosas que yo le enseño en mi casa, o que yo le puedo de respeto, yo lo quiero que mi hijo lo sepa. Ahora, yo por eso, una vez me dijeron, mira, si están jugando en la calle, ¿no? Y están jugando a la pelota, y el hijo del vecino rompe un vidrio. Vos no podés salir a pegarle un cachetazo. ¿Por qué? El hijo de tu vecino. No es tu hijo. A mi hijo lo tengo que corregir. O sea, eso es así. Ahora, yo siento esto, que cuando quieren venir a poner una idea, es que le están pegando un cachetazo a mi hijo cuando yo soy el que lo corrijo. Yo soy el que a él le digo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para mí. Entonces... por eso, como Ara decía, toda esa porquería, ¿no? Bueno, para nosotros es porquería, para ellos es normal. Para ellos son cosas que están buenas, son innovadoras, que se abre la mente. ¿Dónde es que se tiene que abrir la mente? Porque, ¿de dónde sale que hay que abrir la mente en el siglo XXI? Yo veo mentes más cerradas, como decía hace un ratito. No veo más pensadores, no veo gente, o sea, revolucionaria. No veo más, veo cada vez que sí, como decía Gaby, ¿no? Ahora nos juntamos un grupo, ¿no? Poné que Damián diga, a mí me gusta el espacio y me encantaría conocer Marte. Y vos te ponés que también. Entonces todos nos juntamos, exijo porque me creo astronauta y quiero ir a Marte. Y que me paguen el viaje a Marte. Y el Estado me lo tiene que pagar, porque somos 2.000, 3.000 personas que queremos ser, o decimos que somos astronautas cuando no lo somos y queremos viajar a Marte. Porque a los chicos eso no lo se les enseña hoy a enfrentar las cosas. Pero bueno, déjame que saludemos a la teacher que hoy le dieron su diploma. Te falta un año, ¿no? No, en realidad me faltan 2 años. Porque, ah, pues son niveles. Claro, porque en un año vas por 2 niveles. Así que yo el año pasado hice nivel 1 y ahora termino nivel 2 y me falta el año que viene, si Dios quiere, sería nivel 3 y 4 y el otro año nivel 5 y nivel 6. Y bueno, igual como decía, no es que se termina ahí, recién empezamos, no es que te graduás, claro, arrancás. Pero porque siempre hay, o sea, algo nuevo. Decía, por eso decía, te iba a preguntar, ingresadas en vez de egresadas. Exacto, porque recién estás arrancando. Si bien con el primer nivel uno se recibe de, bueno, comúnmente nos conocen como la seño de la escuelita, pero y ya podés capacitar a un niño, ya el objetivo igualmente nivel 1 a nivel 6 es llevar al niño a los pies de Cristo, que conozca al Señor y que él entregue su corazón, ese es el objetivo. Después hay distintos niveles, ¿por qué? Porque hay distintas edades. Está el niño, está el preadolescente, está el adolescente y esos mismos niveles igualmente es llevado al adulto, porque tenemos al niño espiritual y de ahí en adelante. Entonces es siempre empezar. Van a escucharme y ay, tengo a mi amiga para ser entrevistada, qué honor. Escúchame, se hagan de todos, muchas gracias, señor. ¿Se hablan de todos estos temas en lo que tiene que ver todo lo que estamos hablando a nivel social? ¿Se hablan en las clases? ¿Cómo se lo enfrentan? ¿O se ven este tipo de cosas en los chicos en las escuelitas? Sí, sí, se ve todo. Los chicos son un libro abierto. Como yo digo, es un libro en blanco al cual ellos copian y pegan. Y en su inocencia, son transparentes ellos, ¿no? Lo mínimo que le esté pasando lo refleja, sobre todo cuando somos chicos siempre tenemos una seña. En este caso soy la única en Dayenu por ahora y tenemos colaboradores, ¿no? Pero... en otros lados tenés más seños y decís, bueno, pegué onda un poco más con esta, un poco más con aquella, me abro un poco más con esta seño o con la otra. Y bueno, y en este caso los chicos lo reflejan todo, absolutamente todo. Es desde el saludo, igual los vas conociendo, ¿no? Porque apenas los ves no podés conocerlos, es el camino. Y en un saludo ya te das cuenta cómo están. Y sin decirles nada, si vos lo abrazás, ya te empiezan a contar solos. Te empiezan a decir cómo están, qué es lo que le pasa, qué es lo que tienen, qué es lo que no, qué sienten, qué hizo, qué no hizo. La mamá, el papá, el tío, el abuelo, son así los chicos. Y sí, con respecto a la escuela, que ese es su mundo... y en su mundo lo trasladan porque tienen que volcarlo a alguien más. Pueden volcarlo en la casa con la mamá, el papá, o quizás no, porque muchas veces como mamá yo no me entero cosas, no las sé. Claro. Y él confía o se abre con otra persona, porque simplemente me ve como la autoridad y va a decir, no, me va a retar, no, me va a decir que... algo me va a decir, o no sabes si está mal, pero sentís que algo no está bien y decís, no, no le voy a decir, como niño, ¿no? Pensándolo como niño. Y entonces te abrís con otra persona, y ellos hacen lo mismo. Se abren con la... Escúchame, Vane, quiero hacerte otra pregunta. Porque sabemos que del otro lado hay gente que no conoce lo que piensa que ir a una iglesia es meterse y solamente hablar todo el tiempo... obviamente que siempre hablamos de la Biblia, pero quizás lo ven como algo aburrido. Yo te pregunto, ¿qué se les enseña a los chicos en las escuelas bíblicas en las iglesias? Por empezar, como te decía, el objetivo es llevar a los niños a los pies de Cristo. ¿Y qué es Cristo? ¿Qué es? Exacto. Es amor. Es bondad, es... Es un camino largo, ¿no? Pero el objetivo es ese, y lo vamos llevando de distintas formas. Como niños, ¿qué nos gusta hacer? ¿Qué amamos hacer como niños? Uno siempre tiene que pensar, ponerse en la cabeza de un niño. No podés entrar diciendo, bueno, yo sé todo esto, y bueno, a ver, abran sus Biblias. No, son niños, esos le aburre, lo tienen como una historia, hoy otra vez lo mismo, no. Y ellos les apasiona jugar y ese es su mundo. Y vos tenés que entrar al mundo de ellos, no ellos entrar a tu mundo. Entonces, a través de juegos, uno le va enseñando tanto a conocer al Señor como a memorizar su palabra, porque vos le enseñás a amar la palabra, amar al Señor. Vos le mostrás ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Y Él es amor. Y vos, a través tuyo, porque no es que vos se lo contás, la palabra hay que vivirla. Es como dice, ¿no? La Biblia, la palabra es viva, hay que vivirla. Entonces, yo no puedo contarle a alguien del amor si yo no lo transmito. Entonces, si no lo transmito, no va a aprender nunca, no... Es contarle un cuento, y quizás se lo acuerde y quizás no. Vos tenés que enseñarle a amar, a adorar, a conocer, y así con mutuamente, ¿no? Con el que está al lado. Porque decís así, bueno, yo voy a amar a Dios. Bueno, sí, yo lo amo, pero ¿cómo lo practicamos? ¿Cómo le Exacto. demostramos el amor a Dios? Si bien Dios no necesita nuestro amor... Pero él, ¿cómo quiere que se lo demostremos? Amando al prójimo, amando al de al lado. Exacto. Y es difícil también, así como para los grandes, para los chicos también, porque imagínate, si no te cayó bien porque dijo, oh, tal cosa, me dijo, ay, mira lo que me dijo, y es difícil porque... Aparte sí. Es donde empiezan a hacer el espíritu de competencia. Uf, cuando, sobre todo cuando en somos, niños, cuando somos sí. chicos, donde se gesta bien fuerte la competencia. Tal ¿viste? Cual. Así que olvídate porque no vas a poder alcanzarme. Pero, ¿sabés qué? A veces por ahí hay gente, ¿no? Que escucha la radio. Y gente que por ahí nunca fue a una iglesia, nunca pisó una iglesia, nunca le hablaron de Dios, ni nada por el estilo. Entonces, sí, che, pero ¿por qué quieren, así como están hablando, ¿no? De recién hablábamos de la ideología de género y un par de cosas. Bueno, pero ustedes a su manera le imponen a los chicos... Le imponen sus pensamientos y sus creencias, ¿no? O sea, porque desde el otro lado, yo me pongo al otro lado. Del otro lado me pueden atacar y decir, che, vos estás hablando de nosotros y decir que nosotros, porque para nosotros está bien que a los 7 años una nena sepa poner un preservativo en un consolador. Para nosotros está bien. Para nosotros está bien que si un nene quiere ser nena, hay que decirle que sea. Para nosotros está bien. Yo lo respeto, ¿no? Son sus pensamientos. Y nos pueden decir a nosotros, che, pero ustedes hacen lo mismo con los chicos. Adoctrinan a los chicos a amar a Dios, a que esto. Ahora, hay una diferencia y a veces... Hay una diferencia abismal, diría hay que, yo. Hay, obvio, pero son los pensamientos de cada uno, ¿no? Pero muchas veces a mí me gusta usar con la Biblia la lógica. Usar la lógica. O sea, yo quiero usar la lógica en el porqué. Siempre voy un poquito más. ¿Y por qué? Ahora, si yo pongo ahí a las dos ideologías, ¿no? Y a un chico, enseñarle amor, enseñarle a perdonar, enseñarle a compartir, enseñarle a jugar, enseñarle a ser feliz, sino a qué comino vinimos a este mundo, o sea, a odiar, a matar, a querer cambiar lo que ya por naturaleza está establecido. ¿Qué es lo que vinimos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Ahora, como nosotros creemos que encontramos ese camino menos viajado, pero que lo encontramos, yo encontré, a mí me pasó que yo encontré un rumbo, encontré un camino. Yo vivía en cualquier cosa, pero encontré un camino. Ahora quiero que ese camino, que a mí me hizo feliz, que a mí me revolucionó y me cambió, que mi hijo también lo reciba como otro. Yo una vez le decía a una persona, se enojaba, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué tanto a la iglesia? Le digo, escúchame, le digo, antes llegaba... Si supieran lo bien que la pasamos, antes, ¿no? Antes llegaba... Tal cual. Yo, borracho, llegaba borracho, salía todas las noches, que hacía esto, que el otro. Ahora que no sé cómo decir, ¿qué te pasó? Como enojado. Es como posible, que lo che, normal era, escucha, que yo llegué borracho todos los fines de semana, me gasté toda la plata. Ahora que no gastaba la plata, no andaba más borracho, es como que caía mal eso. Yo, para mí, yo encontré esa paz por ahí que nunca tuve. ¿Es posible, siendo cristianos, pasarte toda una noche hasta que el sol sale al otro día? ¿Es posible? Sí. Bueno, nosotros lo hacemos. Más de una es vez. Es posible. Por ahí nos juntamos a tomar unos mates y empezamos a hablar, y se hicieron las 7:30. Y al otro día hay que seguir con las cosas. O tenés esos, bueno, allá con la amiga hacemos pijamadas. Dijiste una palabra. Pero no dormimos. No dormimos. Una palabra muy, muy particular y que es lo que escasea, que es el amor. Porque si yo te digo, a ver, ¿qué amor hay en que... le den a tu nena de 7, 8 años educación sexual? ¿Dónde está el amor? Y por ahí me decís, y no, que a los 11 años no quede embarazada. Bueno, habláselo a los 11, no a los 7, a los 8. O sea, no en esas etapas, ¿no? Igual. Sos un dinosaurio. ¿Sabés que para creo, la sociedad actual. ¿Sabés que creo que, y obviamente que es más difícil, pero una vez hablaba con una persona sobre la seguridad? Y me decía, hay que poner más policías para... Y digo, no, todo lo contrario. Le digo, ¿sabés que hay que hacer un plan social con la gente, con las familias? Realmente que alguien se preocupe ir por las casas y por las familias, enseñándole valores, enseñándole un montón de cosas, para que eso lo puedan transmitir también a los exacto, chicos, ¿no? Yo escuchaba muchas veces una frase... que por ahí pasábamos por algún barrio, y no por decir porque hay de todo tipo, pero quiero que entiendan que es a la frase que se dirigieron mientras yo pasaba. En un barrio, no voy a decir humilde, porque humilde no es pobreza, así, pero era un barrio pobre, y había unos nenitos jugando en la esquina, ¿no? Sin zapatillas, con casi la ropa toda sucia, y escuché... esto el día de mañana vienen y te afanan estos NDM, ¿no? Uh-huh. Y yo me puse tan mal porque dije, mi hijo, no somos la mejor familia ni la familia perfecta, pero mi hijo tuvo la gracia de nacer en un hogar donde yo no le voy a inculcar eso. Ahora, ¿qué culpa tuvo ese chiquito de 4 o 5 años, ¿no? De nacer tal vez en un hogar donde ya viene por generación o el tomar o los abusos o delinquir. Pero si a ese chico se le pudiera llevar esto, llevar el amor. ¿Por qué decimos el amor a Cristo? Porque Él es amor, Él nos enseñó el amor. Le pudiéramos llevar ese amor y ponerle una semilla de que no, la vida no es así, que él tiene 4 o 5 y no tiene que estar pensando en salir a trabajar, en salir a buscar algo para que el padre no le pegue. Entonces, ¿por qué decimos queremos adoctrinarlo con esto? Porque creemos que es el camino, justamente, al que se puede llegar a cambiar toda una sociedad. A que una sociedad de que los chicos no tengan que salir a pedir, no tengan que salir a robar. Obviamente, estamos hablando de algo utópico, ¿no? Algo que es muy difícil y que hasta la Biblia dice que no va a suceder. No va a pasar. Pero tratemos de afectar a la mayor cantidad posible. Bueno, por eso mismo, nos dieron pase, nos dieron vía. Con respecto a eso, ¿por qué entonces cuando vos decís, porque una de las cosas que se quiere hacer, lo que tiene que ver a nivel social, es quitar los colegios cristianos, sacar todo lo que tenga que ver con Dios? ¿Por qué? Porque hay muchos que creen que las personas que hablamos de Dios es hacerles un mal, es un adoctrinamiento puro a los chicos. Ahora, si vos me decís que van a ir a una iglesia y les van a enseñar algo malo, yo, bueno, está bien, la verdad que tenés razón. Pero ninguna iglesia le van a enseñar, les va a enseñar a los chicos nada malo. Todo lo contrario, las iglesias contienen, las iglesias alimentan, las iglesias visten. Y nosotros lo sabemos porque somos, somos parte de todas esas cosas. Siempre creo que estamos colaborando en todo sentido a favor del niño y de la familia en general. Entonces, ¿por qué está ese estigma sobre la iglesia que, encima, la iglesia, porque no importa, ahí entran, metemos a todos adentro de la misma bolsa? Pero la realidad es que uno siempre intenta educarlos, que muchas veces son esas cosas que no encuentran incluso en su propio hogar, pero con cosas que son buenas, con cosas que los van a enriquecer. Exacto. Igualmente yo sigo haciendo hincapié en que todo niño es un libro en blanco, ¿no? Así como Brian contaba de, o hablaba de cualquier chico, ¿no? En una villa, en un lugar, en un barrio, que normalmente nosotros lo aplicamos a los lugares carenciados, pero también a gente con dinero, también hay. No, por eso decía que lo que iba a decir era en contexto a la frase que, claro, dijeron. Después Claro, por donde sea, pero donde más lo vemos es quizás en los lugares carenciados, porque no se le dio una oportunidad y lo único que conocen ellos es exactamente eso: odio, rencor, y de ahí que deriva el resto, ¿no? Lo que menos conocen es amor. Entonces no le importa el prójimo, no le importa dañar, no le importa si esto te costó a vos, no me importa, yo lo quiero, ¿por qué lo tenés vos y yo no? Entonces ellos es como esa bronca a la vida, ¿por qué a mí me tocó esto? Y a vos, ¿por qué vos naciste en cuna de oro? Dirían ellos, pero uno, ellos no saben qué es lo que te costó, qué te pasó para llegar a ese lugar, ¿no? Me he encontrado, mira, perdón, con gente que ya es adulta, pero que nació, poniendo un paréntesis, en lugares donde los padres eran adinerados, ¿no? Y tenían todo, absolutamente todo, no le faltaba nada. Pero eran padres ausentes a la vez. O sea, por cuestiones del negocio y demás, y del ritmo de vida que llegaban, sus papás estuvieron ausentes. Y hablo con gente que ya era grande, y me decían, yo hubiese querido un abrazo de mi papá, o que mi mamá venga y en los momentos donde yo estaba triste, algo, que mi mamá esté. Y al fin y al cabo te das cuenta que lo material, en sí puede ser una familia pobre o una familia rica, lo material no tendría que influir en lo que es la crianza. Los valores que nosotros predicamos van más allá de que si tenés o no tenés. Amor podés dar, tengas o no tengas dinero, no tiene nada que ver. Perdonás, tengas o no tengas dinero. Compartís hasta lo poco o podés compartirlo mucho. O sea, todos los valores que nosotros enseñamos o queremos, no sé si decir inculcarle, enseñarle, porque ellos después también van a decidir, ellos van a crecer y van a decidir. Recibieron semillas tanto de los maestros como semillas tanto del sistema. Ellos van a decidir qué semilla es la que ellos quieren hacer que produzca y tengan una cosecha. Entonces, en base a eso, ¿no? A veces nos abocamos, y yo justo saqué el tema de los chicos que no tienen. Pero justamente lo que nosotros le damos, tengas o no tengas, lo podés recibir igual. Un chico, obviamente, ¿no? Y no me voy a decir una cosa que no es. Hablaba con una maestra, una directora hace poquito, y me hablaba de algunos colegios, no todos, pero algunos colegios del Estado, sobre la enseñanza que se le da en el año, ¿no? Y yo le decía, qué avanzados que están en otro colegio. Y me dice, ¿sabés qué pasa? Que a esos chicos no se les puede dar mucho, porque hay chicos que ni siquiera desayunan y ni siquiera almuerzan. Recién a la noche tal vez llegan a tener algo. Entonces, su mismo sistema no puede agarrar tanto como para hay otro chico que en teoría que va a un colegio privado, sí desayuna, almuerza, merienda y cena. Entonces, por esa cuestión no se le puede dar. Entonces, obviamente, que tal vez no reciban una crianza, o sea, a nivel profesional, pero sí con amor. Sí vos podés crecer, mirá, podés ser un ignorante lleno de amor, podés ser un ignorante lleno de misericordia, podés ser un ignorante que sepa perdonar, o sea, ignorante hablando en cuestiones, no sé, de matemática, de lengua, filosofía, geografía. Pero por eso digo, qué importante que son los valores y cuando los tenemos desde chicos. Bueno, mira, acá en Lapen justamente, una de las primeras cosas que te enseñan, ¿no? Hablando de la hora feliz, bueno, para los que no saben, una hora feliz es, quizás lo conocen como la copa de leche, bueno, acá en este instituto lo llaman hora feliz. Y que primero, al recibirlos, primero lo vamos a buscar al niño, ¿no? Promocionamos, hacemos lo mismo que si fuera un local, ¿no? Decimos, acá va a haber un plato de comida, una copa de leche, una merienda, lo que sea. La gente que necesita, o los niños, van, ¿no? Y lo recibimos. ¿Y qué es lo primero que se le da? Es esa leche, es ese plato, porque nosotros mismos no podemos arrancar el día o tener un día si bien, con atención, si tenemos hambre. ¿Quién puede prestar atención a algo o si tenés hambre? Y ahora no quería venir a la radio porque no había comido. Estaba desesperada por pasar un kiosco pero, de verdad, tengo buscar hambre, galletita. Pero el hambre. Imagínate un chico, ¿sabes cómo estaba en el auto? ¿Dónde hay un kiosco? ¿Dónde hay un kiosco? Sí. ¿Dónde hay un kiosco? Imagínate un chico. Pero te saca la atención, te sentís débil. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tenés sueño? ¿No tenés ganas? Y eso es lo que le pasa al niño, sobre todo al niño, porque está en crecimiento, porque uno grande a veces dice, bueno, sí, puedo, me lo puedo bancar. A veces no, uno no tiene un plato de comida o un lo que sea, y capaz que tomas un poco de agua caliente, por decirlo así, ¿no? Pero, ¿cómo podemos mostrarle el amor a ese niño? Porque lo primero que te voy a decir, una experiencia propia que tuve, que me dijo un nene, ¿Dios me ama? ¿Dios nos ama? Sí. Entonces, ¿y por qué tengo hambre? Me partió. Te rompió el corazón. 80 partes. Entonces, ¿cómo vamos a hablarle de ese Dios que lo ama si él está viniendo con hambre, con que necesito comer y quizás es la única comida que tiene en el día, es lo único que y cómo va a prestar atención y cómo le vamos a hablar de ese amor si no le demostramos el amor? Cuando hicimos el evento para los chicos en la plaza, que nos disfrazábamos y todo, había chiquitos que pasaron entre 4 y 5 veces a tomar el vaso de leche y el alfajor. Que mi mamá, con Cris, que estaban sirviendo, me iba a preguntar, ¿le seguimos dando? Porque, y digo, ¿hay leche? Sí, y seguiré dando. No, pero no te pregunto porque escasee, sino porque le haga mal. Se tomaron 4 y 5 vasos de leche con alfajor, porque sí, era el único día que iban a poder tomar leche. Hay un montón de cosas, ¿no? Y es como vos decís, cuando tenés hambre no pensás. No. O sea, vos vivís con hambre, hermana. ¿Quién? ¿Qué quiere decir? Ah, no. Mira, y encima se quedó regalando. Si yo. ¿Quién? Si yo tengo no, que engordar que por todo lo que como. Dije que cuando tenés hambre, no pensás. Entonces dije, vos vivís con hambre, ¿no? Y justo hiciste, te quedaste ahora, tildada. ¿Quién? Y estaba pensando. Escúchame. Me acuerdo cuando empezaron los nenes. El año, por ejemplo, el colegio de mis hijos es muy atípico. Y vos sabés que... Una sola. Vos sabés que en el colegio, el primer día de clases, cuando llegaron los chicos, la maestra les dijo, bueno, agarren, y bueno, formen, qué sé yo. Y dijo a los padres, papás, no queremos bajo ninguna circunstancia que manden a ninguno de sus hijos sin desayunar. ¿Podés creer que a los 5 minutos se descompensó un nene? Y las maestras dicen, ven, por eso se los decimos. La madre no sabía dónde esconderse, creo que se fue a un aula, más o menos, ¿viste? Pero es una realidad. Por eso, bueno, sabemos que a nivel institucional lo que se hace es darles una pequeña merienda, todo lo que tiene que ver con colegios públicos. Colegios privados, no. Es que ahí también va el aprendizaje, porque siempre decimos, no, porque la escuela pública es un garrón, porque no aprenden, porque van más atrasados que otros chicos, porque mirá, mi hijo también va a primer grado y mirá en el nivel que están. Pero también uno piensa, ¿no? Y es la, una realidad, una escuela pública. Es pública, sobre todo van la gente que no tiene, ¿no? Y el que tiene a veces también concurre a una escuela pública. Pero no puede avanzar mucho más por el hecho de que qué conocimiento puede... qué enseñanza puede darle, a qué nivel y cómo avanzar sobre eso. No pueden avanzar en un niño que no recibe la alimentación como la recibimos todos nosotros, que no tiene ni siquiera dos comidas diarias, no podés avanzar mucho más. Te vas a estás limitado a enseñarle, estás limitado porque no es porque no sepa, sino todos somos inteligentes y todos tenemos capacidad, pero tiene mucho que ver la alimentación, ¿no? Cómo nos nutrimos, que a partir de ahí vamos a desarrollarnos y cómo vamos a vivir nuestra adolescencia, nuestra madurez, que a veces vemos también, ¿no? Que decís, ¿cómo una chica o un chico tan joven no tiene dientes? Y tiene que ver con el calcio, con la alimentación que se le dio desde chico, ¿no? Por eso es muy importante eso. Perfecto. Antes que me olvide, hoy mandaban un mensajito y ponían una pregunta, que es una iglesia la que tiene en 835-888 para que asistan para la reunión general, y si es para todos, quería saber días y horarios, así los visito cuando pueda. Gracias, bendiciones. Soy Mirti, siempre los escucho por Facebook. ¡Ay, Mirti, bella! Te mando un abrazo grande, Mirti. Todavía no... ¿Ya estamos transmitiendo? Acaba de llegar la tecnología. ¿Para qué le digo los días y horarios? Porque al final, si no, pidió los días y horarios. Te mando un abrazo, Mirti. Pero, ¿cómo interrumpo? Menos mal que viniste. Yo ya te juro. Te quiero, te juro, Mirti. De verdad, tengo la ventana acá al lado y estaba a punto de saltar ya. Teníamos los días jueves y domingo a las 19 horas. Lo que estamos hablando de la copa de leche son los sábados a las 10 de la mañana. También del tema que hoy estamos hablando, la escuelita, tenemos los domingos también en lo que es el culto. Así que jueves y domingo, 19 horas, ahí en 835, número 1811, casi esquina 888, en primer piso, Dayenu, Centro de Restauración Familiar. Bueno, como vemos, ha llegado la tecnología y me encanta el cuadro que nos dio, ¿no? La tecnología esta noche, o sea que salimos un poco gordos, Ryan. Estarás hablando por vos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a él porque es muy grosso. Es vino muy por grosio. El camino menos viajado, por eso tardó. Claro, mira, vino. Tenías que caer así, amigo, con el lema del programa. Así claro, que... esa era la intro de él. Tenía claro, que el chabón hace lo que quiere, hasta cortina se pone. Mira, nosotros hoy entramos con pobre Damián, nos volvimos locos, entramos con, no sé. Pero bueno, recibimos al... Puedo presentarlo así, y está con nosotros, el señor Gabriel Minervino. Pero muy buenas noches, qué lindo estar acá, qué lindo encontrarlos. Para, qué lindo es encontrarlos haciendo el programa y que me presente, porque en dos años de este programa de radio me la paso presentando medio mundo y a mí nunca nadie me presenta. Hoy me tocó, después de, para déjame sacar la cuenta, tres temporadas son 60, después de 70 programas hoy presentado, sí, señoras y señores, aquí estoy. No estoy solo, porque ya había tres, y yo seré el cuarto, hombre. Te das cuenta que hasta es ese privilegio, qué sé yo. Allá hay un papá luchón, mirá. Pero no quiso hablar, ¿qué pasa? Es un, es verdad. Un amigo. Es el productor. El productor es, está es detrás de escena. Es muy grosso. Pero bueno, ahora sí estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, desde nuestra página Cara a Cara con la Cruz, porque antes no transmitían, pero ahora que llegué yo, se transmite. Sí, me estoy viendo. Hermoso el cuadro. Sí, pero pasa que si lo ponía ahí la invitada, que hoy viene por primera vez, no salía. Nosotros ya la gente nos conoce. La invitada. Brian, buenas noches. Araceli, buenas noches. ¿Cómo anda, Gabriel? Venimos de hablar sobre eso, sobre el viaje menos viajado, ¿no? El camino angosto que muchos y muy pocos están dispuestos a pagar el precio por caminar por ese lado. Así que me pongo contento porque sé que estaban hablando de las actividades de la iglesia. No, igual estábamos hablando de otra cosa. Bueno, no, pero yo cuento de dónde vengo, te cuento de dónde vengo, te contextualizo un poquito, mamita. Menos viajado. Pero bueno, se extendió. Igual tiene que ver, igual tiene que ver. Se extendió un poco, pastor, porque abrimos el juego ahí, se armó un debate, estuvo lindo, así que le mandamos un saludo a toda la gente del discipulado que también estamos teniendo en la iglesia, pastor. Buenísimo, así que un saludito grande para todos ellos. Y así ya nos metemos, o sea, porque aquí... Vayan, ustedes sigan, yo no, sumo. Hay que sumergirse. No, pero ¿sabés qué? Fuera de broma. Estábamos y vemos, bueno, a ver, ¿qué es el lema de hoy, no? El camino menos viajado. Nos sentamos acá y dijimos, ¿por dónde caminemos. Viajamos? ¿Por claro. dónde viajamos ¿Qué ahora? Ruta tomamos? Y, estábamos bueno, acá tomamos, y... tomamos la ruta de los niños que muchas veces nos olvidamos, o los adultos por tener diferentes tipos de problemas, situaciones, o las cosas que nos van pasando, dejamos a los niños de un lado, lo cría la tele, el celular, Facebook, las doctrinas que ponen los colegios, bueno, un montón de cosas. Pero sí queríamos realmente conocer el camino menos viajado según San Gabriel Minervino. O sea, queríamos saber de qué se trata, así por lo menos... Yo por creo favor. Que, así por lo menos sabemos en esta hora. Igual, y nos metemos también, mirá, en eso. Más o menos te doy mi punto de vista. Decímelo sin comer, que va a estar mejor. No, no, eso no es nada. Vos imaginate. A mí me bostezó que Damián dice... Abrió los ojos, pero así fue. Antes que nada, agradecemos al productor de la radio, Damián Espadea, que se puso la 10 y qué estuvo grande. Cubriendo acá toda una hora de programa, bancándose a mi esposa, a los invitados del programa de hoy. Dami, querido, gracias. Saludos también a Claudia Daporta, la directora de la radio, Mari, y toda esta gente linda que siempre nos abre la puerta y los micrófonos. Ahora sí, te dejo, todo tuyo. No, te iba a decir que justo iba... teniendo en cuenta el título del programa, pensábamos, ¿no?, que en qué se puede asemejar el camino menos transitado. Y creo que el tema de los niños hoy en día, o incluso a las maestras de la escuelita, como en este caso Vane, muchas veces no se les da el valor que le tenemos que dar, porque creemos que están para entretener a nuestros hijos, están para cuidarlos, así yo puedo sentarme tranquila en una reunión. Y la realidad es que estamos descubriendo cuán importante es el papel de una maestra bíblica, de una seño bíblica, a la hora también de ayudarnos a nosotros los padres a instruir a nuestros niños. Y que muchas veces también cuando viene la maestra y te dice, che, mirá, como me ha pasado a mí, ¿no? Ahora los nenes me han comentado determinada cosa. Que vos les dijiste o que vos les enseñaste o demás, o que malentendieron, no importa, pero esas cosas nos ayudan a nosotros también como padres a alertarnos, decir, ¿por qué? Porque justamente nuestros hijos hay cosas que quizás se van a animar más a contarle a ella, porque tiene esa calidez, porque también se tiene que nacer, creo que para esto. Y nos hemos dado cuenta con todas las expositoras, Vane, yo estaba así. Me sentía Leona Upa. Ojo no. que se aprende. Se aprende porque si yo bien te contara mi experiencia. Yo arranqué este camino no por los niños, porque no, si bien entendía la importancia de los niños, pero no me enfocaba con los chicos. Yo quería salir a que la gente conozca lo que yo vivo con Dios. Bien. Entonces dije, ¿cómo hago? Porque me daba vergüenza, porque tengo que sacar eso de adentro. ¿Y cómo encaro a la gente? Porque lo primero que hace la gente es rechazarte. Vos te acercás y le decís, ¿conocés de Dios? Y ya te dice, no tengo tiempo. No, gracias. Y se aleja, la gente se aleja. Exacto. Entonces digo, bueno, tiene que haber alguna estrategia, algo que se acomode a mí, ¿no? Que yo me pueda identificar con alguna forma de poder ir a contarle a la gente lo lindo que es estar en este camino y lo bien que se siente. Y si bien no se van a ir todos tus problemas de tu vida, pero va a ser más fácil, ¿sí? Porque los problemas lo vamos a seguir teniendo, pero va a ser distinto. El camino menos viajado. Exacto. Justamente eso lo y que y puede vos... ser que Dios nos ayuda a cortar una milla. Exacto. Y ¿sabés qué? Por eso arranqué. Bueno, una de las chicas en la iglesia que yo congregaba, estaba en estos cursos, ¿no? Pero no comentaba a ella. Pero un día me dijo, che, Vane, vos que querés salir a evangelizar, ¿por qué no vas a ver tal cosa? Buenísimo. Dije, buenísimo, porque esto me va a ayudar a encarar a la gente, a decirle, ¡ey, despertate! Hay otra realidad, no solo esta que estás viviendo. Y arranqué. Y mi propósito era salir a la calle, hablar con gente grande, que dije, gracias a Dios me despertó otra cosa, porque es algo que yo no conocía en mí, que el estar con los niños. Y doy gracias que estoy con los niños, porque es mucho más fácil hablarle a un niño y evangelizar a un niño que a un adulto. Sí. Estábamos hablando un poco en el discipulado, porque hablábamos de... ¿Qué pasó en el discipulado? Si va a terminar hasta ahora, como que la próxima estamos al horno. Pregunten en el discipulado. Los que faltaron tienen ausente y tienen un apercibimiento. Después, al tercer apercibimiento, pastor, hay que suspender a la gente. Y suspendido. Él es el profe. Él y no yo puede. Fui a, mirá, a secundar a una no compañera. No. A una amiga. Hablábamos de eso. Hablábamos apoyo de moral. Eso. Justo estamos estudiando y es ser un discípulo, ¿no? Y decíamos... ¿A qué costo tenemos el orden de prioridades para servir a Dios? ¿A qué costo? ¿Cuánto es lo que vamos a negarnos a nuestros propios deseos, a nuestros propios placeres, los placeres de la vida, la riqueza, el estar bien, en tantas cosas? ¿Cuánto estamos dispuestos a negarnos a lo que nosotros durante tanto tiempo hemos construido, hemos juntado? Y justo hablábamos de eso, ¿no? Porque una de las preguntas era, ¿y si yo tengo el cumpleaños de un amigo, que sé que es la fiesta bomba del siglo, y tengo que seguir a Dios? ¿Cuál voy a elegir? Porque yo sé que capaz que si sigo a Dios es un camino que... Y bueno, y Jesús cuando prometió... una cosa, no, Jesús no prometió nada a nadie. Jesús le dijo, mira, el que quiera seguirme a mí, esto es un camino muy difícil, niéguese a sí mismo y prepárese para tener aflicciones, prepárese para sufrir, prepárese para ser avergonzado y tome su cruz. Entonces, ya te dijo, muchas cosas dicen, che, pero tome su cruz, ¿qué es? Sufrir, vamos a ser asesinados. Déjalo, pues hablo él. Nos van a matar y esto, que el otro, aquello. Y la realidad es que tomar la cruz de Cristo es hacerse parte o ponerte en los zapatos de Jesús. Para los romanos, el hecho de que una persona lleve su propia cruz era como la vergüenza del siglo, porque mayormente los que eran crucificados, que era la paga de lo que habían hecho, le llevaban la cruz y ahí mismo sobre el monte donde clavaban a los crucificados se crucificaba ahí. Pero la vergüenza era públicamente hacer todo el camino hacia la crucifixión llevando tu propia cruz. Eran insultados, eran maldecidos. Jesús mismo se hizo maldito por llevar la cruz, el pecado públicamente de todos, pero fue con una intención. Era redimir y salvar a todos. Entonces, cuando te dice tomar tu cruz, es decir, a pesar de que sigas a Cristo y que sepas que la recompensa está en lo eterno, en la vida eterna, te vas a sentir avergonzado. Ahí tenés al cristianito, ahí tenés al que canta en la iglesia, ahí tenés, mirá, y ni hablar si tropezás o públicamente se descubre un pecado. Ah, mirá vos el cristianito que iba caminando. Entonces hay que quemarlo en la hoguera. Sí. Claro, esa es la cruz que los cristianos muchas veces no entendemos que vamos a llevar, que vamos a ir por un camino que va a ser difícil, ¿entendés? Y como dijo el sabio Isaac, el camino de Dios, el camino con Jesús es difícil, pero mucho más difícil es sin Dios. Entonces hablamos un poco de eso, el orden de las prioridades. Cuando uno se encuentra con dos caminos, el camino angosto, que es solo para algunos pocos los que estén dispuestos a pagar el precio, el camino ancho es lo que comúnmente, o el común denominador de la gente, es el mundo, ¿no? Es los placeres del mundo, las riquezas, lo que uno a nuestra carne le hace bien, ¿no? La gula, los vicios, los placeres y tantas cosas más. Sin embargo, aquellos que realmente piensen en la bendición de tener la recompensa en lo eterno, saber que todo lo que hagamos en la tierra por causa de Cristo, aquellos son los que van a llevar su cruz y van a pagar el verdadero precio. Y hablando de los niños, está bueno, porque es muy difícil hacerse cargo como adulto de que los niños hoy padezcan tantas cosas, que los niños cada día, hay más niños en las calles pidiendo, hay niños que son explotados por sus propios padres. Anda a pedir a la esquina y ves que los chicos, y cuando parás en las esquinas y les das plata, sea lo que sea, pero les das algo, a mí me gusta preguntarle, ¿y estás solo? No, está mi papá allá, y están con dos o tres hermanitos, y lo que nos rompió el corazón la última vez fue que dijo, no, mamá está en casa con mis otros tres hermanos y yo trabajo a la noche para que podamos comer. Eran después que nos fuimos de acá de la radio, un nene de 9, 10 años. Terrible. Con respecto a eso, ¿no? Porque, como decía al principio, hay gente que escucha la Vox 102.9 que nunca fue y pisó una iglesia y dice, claro, no puedo ir a una fiesta, yo no voy a ir a ninguna iglesia si me prohíben. Esto no es una cuestión de prohibición. Yo recién cuando hablabas decía, ¿no? Una persona puede decir, ¿yo puedo hacer deportes? Sí, sí, hace deportes. ¿Y si practico un poco más, puedo ganar un interbarrial? Sí, si practicas un poco más, ganás un interbarrial. ¿Y me puedo anotar para la nacional? Claro, pero para la nacional vas a tener que esforzarte un poco más y dejar ciertas cosas. ¿Y puede ir a una olimpiada y ganar una olimpiada? Obvio que lo puedes hacer, pero para eso vas a necesitar no salir el viernes, el sábado, levantarte a las 4 de la mañana. Hacer un sacrificio. Hay un sacrificio. Entonces, a veces la gente pregunta, pastor, ¿puedo ir a una fiesta? Sí, la respuesta es sí que puede ser una fiesta. Lo que yo quiero que vos te preguntes, ¿a dónde querés llegar en este camino? ¿Hasta dónde vos querés llegar? Y hasta donde vos quieras llegar es el precio que vas a tener que pagar. Hay gente que pasa eso. Uy, pastor, me cayó alguien en casa. No sé qué vino. Se murió. Es que ahí tenés un problema. Entonces, grandísimo, perdóname, Bray, sí. Que ese es lo que pasa hoy en día, que creo que todos lo hemos pasado y lo seguimos pasando. Es el querer encajar. El querer encajar en el mundo. El querer no ser el distinto, el que, oh, no, sh, no, no digan nada, si total, no, sh, cállense que allá viene, o no digan aquello o lo otro, pero, y vos querés encajar, entonces empezás a dejar cosas, y en este caso para el que camina, el que va por este camino, y se aleja porque quiere encajar, porque necesita, porque tenemos esa necesidad de decir, yo quiero ser parte. Es sí, eso. Sí, sí, entiendo. O sea, por que eso. Se puede ser cristiano sin ser religioso, que es lo que siempre obvio. Promovemos nosotros acá, ¿no? Porque decir, me guío por una serie de normas tradicionales, entonces si me salgo de eso soy un desastre. Sí, vamos a cumpleaños nosotros también, ¿eh? Claro. Por ahí. Somos, también, ¿no? Si... Claro, por eso digo que nosotros somos cristianos y podemos tener una trasnochada. Acá tengo un amigo que fuimos a la casa hace menos de una semana, o hace una semana justo. Y hay que ir de vuelta entonces. No, claro, hoy tenemos que cumplir la semana. Entonces dice, son las 4, bueno, faltan 2, 4, 5, no, eran las 4:30, no falta nada para que los chicos vayan al colegio, dale, poné la pava. O sea, que ese día éramos son, callate que fue muy gracioso, porque llegamos a casa, dijimos, vamos a llegar rápido para que no se den cuenta que no estábamos, y Brisa estaba planchando la remera y hace, ah, bueno. Ah, tranquilo. Y los nenes estaban cambiando para ir al colegio. Lleguen, ¿eh? Claro, nos fuimos de joda. Lleguen que no pasa nada, dice. Pero bueno. Pero sumándome a lo que decía Gaby, ¿no? Es lo que uno quiere, en realidad es una decisión propia hasta donde es personal. Hasta donde uno quiere llegar, ¿no? Y cuando hablamos, porque dentro del camino de Dios, hablando de los caminos, dentro del camino de Dios, Dios nos ama a todos. Dios ama al que fue el cumpleaños, Dios ama al que faltó el discipulado, Dios ama. Bueno, acá no sé. Dios nos ama. Sí, Dios sí. Yo lo único que voy a decir es que se perdieron la clase de hoy. Es una realidad. Es una realidad. Acá, mira, que tiene pero fans. Déjame terminar. Estás hablando desde hoy. Yo no vengo más. No, y me tenía que hablar. Alguien se tenía que poner cara a cara con la cruz ahí. Tenía que cargar hoy el programa. Hablaste entonces, al final porque en tu gracias. Casa ya se comieron todo. Entonces, gracias, amigo, gracias. Lo voy a tener en cuenta. Y digo, no, y como todo en este mundo, ¿no? Y hablando un poquito, vamos a volver otra vez desde los chicos. Bien. ¿No? Ajá. Y que hablábamos, vos decías en un momento, qué es lo que quieres ser, qué es lo que querés ser de grande. Y ya el niño, desde niño, y cuando tiene una idea de lo que va a querer hacer, también va a tener que pagar un precio y esforzarse para llegar a eso. Entonces, que el camino, el que hablaba Jesús, Jesús presentaba un camino y que por ese camino nadie quiere pasar. Él lo dijo. No es que nosotros decimos, oh, che, nadie quiere venir. Bueno, Jesús ya lo dijo, que por este camino muy pocos lo van a querer transitar. Y no solo el camino de Dios, sino a veces el camino del, vamos a decir, éxito, y no hablando de prosperidad económica. Porque claro, a veces cuando uno dice éxito se imagina un multimillonario claro, en su piscina, no, no. Con un yate estacionado claro, en su lago interno. Éxito sí, es lo que cada uno quiere llegar a ser, el propósito que nació en su vida y poder llegar a cumplirlo. Entonces vos decís, bueno, yo quiero cumplir esto, mi sueño es este, y tal vez para otro dice, ¿ese es tu sueño? Y dije, para mí es mi sueño. Entonces, si lo logró alcanzar, tuvo éxito en lo que hizo. Ahora, para ese éxito, hubo que pasar por un camino que nadie quiere viajar. En ese camino, todos quieren el camino fácil. Bueno, no, yo quiero el éxito, pero sin compromiso. La quiero ley, el éxito, pero no me quiero esforzar. La ley del menor esfuerzo, decimos. Claro. O sea, decir, quiero llegar a la cima sin haber escalado ni siquiera la mitad de la montaña o el cerro. Entonces, ¿puedo ir a una fiesta? Sí. Después, Si tu pensamiento es llegar a tal lugar, no pretendas que con ese pensamiento de siempre poniendo de costado las prioridades, lo que es importante, puedas llegar claro, a donde vos querés llegar. Entonces, la respuesta siempre va a ser sí, no te emborraches, no hay nada de esa cosa rara. Pero esa eran parte de las preguntas de hoy, ¿no? Entonces, la gente normal, todos, pensamos, che, y siendo cristiano, ¿puedo ir a un cumpleaños donde sé que mis familiares se la pasan de joda, ¿no? Eso no las preguntas. Yo le digo, mirá, la realidad es que uno teniendo la identidad como hijo de Dios puede ir a cualquier lugar y ese lugar uno lo puede influenciar o a la vez no se puede dejar influenciar por su alrededor. Entonces, digo, o sea, si te va a influenciar y te va a hacer mal en el lugar donde vos estés o el contexto y eso te va a hacer ocasión de tropezar u ocasión de pecar o de caer o hacer algo indebido, y es mejor que no vayas. Porque vos ya sabés que si vas a ir ahí, podés terminar de una forma. Vos ya sabés que si vas a ir ahí, vas a estar rozando o acariciando todo el tiempo el pecado, o el tropezar, o el equivocarte, o el traicionar a alguien. Entonces, ahora, si vos estás convencido de quién sos, vos podés ir a cualquier lugar. De hecho, mucha gente va a decir, che, ese es distinto, porque ese no hace lo que hacemos nosotros. Otros preguntaron, ¿y se puede tomar? Y si la realidad del alcohol no te va a dominar, uno puede brindar, uno puede en una cena, en una ceremonia, uno puede convidar un poco como para un brindis, pero si el alcohol te va a dominar y vas a terminar ebrio, y la verdad que es preferible que no tomes. Me preguntaban también, o preguntaban así en general, ¿se puede escuchar música de cualquier tipo? Entonces yo digo, tengo una opinión personal con respecto a la música. Hay tres tipos de música, incluyendo las letras. La música que adora a Dios, la música que adora al hombre o a la mujer, o la música que adora a Satanás. Uno puede escuchar la que quiera. Ahora, si la música va, la letra o el contenido de esa música te va a influenciar y te va a llevar a que vos cometas lo que esa letra dice, y la verdad que se te va a complicar que puedas escuchar cualquier tipo de música. Es que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Vos le querés regalar una canción a tu mujer y no le va a poner, sí, Jesús te adoro. O sea, no, escucha, no tiene nada que ver. La ¿no? realidad es que en sí toda la música influencia. Por eso, y pero todo lo que escuchemos o lo que veamos influencia. Tenés tres tipos de música con una intención. Exacto. La intención es esa. Uno tiene que ser selectivo. Claro. Tampoco nos vamos a meter adentro de un termo. Obvio. Y cada uno tiene sus elecciones. Yo, por ejemplo, estoy hiper archi multi desactualizada de lo que es la movida de ahora romántica. Todos los latinos de ahora no conozco casi ninguno. Pero antes los conocías todos, pero por ejemplo. Pero tirame del 2000 para atrás, mirá, ¿viste? Comenzamos, yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Che, paren, que va a ser bueno, un pecado ese, che. Bueno, pero eso yo lo conozco, ponele, pero ahora no. Este es para vos, amor. Cosa más bella que tú. Uy, po. Y eso que no le dimos nada. Ah, bueno, bueno. No comió, bueno. Por eso. Claro, yo tampoco, es eso. Estoy sin almorzar algo, y sin merendar. Algo le pusieron a esto. Me convidaron un Es un peligro. Ahí, toma, David y Nati. Toma galletitas porque es un peligro. Dice que uno puede hablar cualquier cosa. Bueno, en fin, eso que ustedes... Déjame terminar la idea. Tenías que terminar la idea. Claro, sí, porque... pero ya la entendimos, por eso canté. Siempre me interrumpe. Entonces, lo que iba a decir era que uno tiene que ser selectivo. Quizás yo estoy en una etapa de mi vida que estoy un poco más grande. Entonces, mi elección siempre tiene que ver... ronda en torno a lo que yo más consumo, que tiene que ver con el ambiente cristiano, porque quizás yo pongo determinada música y digo, no tengo ganas de escuchar esto, voy a escuchar lo que escucho yo siempre, pero eso no quita que no me guste, no sé, a veces escuchar a Ricardo Montaner o no sé, temas muy viejos. Sí, es que no te van, si vos, vuelvo a repetir, si vos sabes dónde estás parado o parada, vos tenés una convicción firme cuando conocés algo. O sea, hoy estamos hablando del ámbito cristiano, ¿no? Como uno como cristiano. Pero en cualquier área de la vida, uno sí sabe dónde está parado. Si bien vos, por ejemplo, tenés un grupo de amigos. Vos sos una persona laburante. La verdad que dentro de todo haces buena letra. No te mandás ninguna. Y por ahí tu grupo de amigos se droga, ¿no? Entonces vos decís, si vos sabés quién sos, por más que tus amigos te hinchen, te pinchen, drogate, vos sabés quién sos, no va a hacer falta que tus amigos te influencien tanto, van a saber solo que vos no te vas a drogar. Igual es como una pregunta, ¿no? Media rara, ¿no? Y puedo ir, o sea, el tema es, ¿qué vas a hacer que te impide ir? Claro. O sea, porque podemos ir a cualquier lado, pero, o sea... ¿Vos cómo vas a actuar? Recién estaba viendo, por ejemplo, y se me vino a la mente, estaba Donald Trump ahí, que está la tele de fondo, y digo, ¿qué es lo que llama la atención a veces en las noticias, no? O ponerle presidente Macri, fue a un lugar y se sacó la corbata, se la puso en la frente y empezó a bailar con mujeres. Entonces, por la investidura que tiene, eso es lo que llama la atención. No se comportó por lo que él lleva como un presidente. Entonces, él no va a decir, ¿puedo ir a una fiesta? Sí, pero acordate que sos el presidente de la nación. Vos no podés hacer cualquier cosa. Por eso es que llama la atención. Se encontraron fotos de un claro. Ministro. Sale públicamente y se lo escracha. Porque en sí es un ser humano. Tiene todo el derecho de ir a una fiesta, de bailar o de tomar. Pero como es presidente, o sea, hay un protocolo que seguir y una manera de comportarse. Y hay una consecuencia también por el comportamiento. Entonces, en nosotros pasa lo mismo. Vamos a hablar en el ámbito que estás hablando de la iglesia. Sí. Somos cristianos, tenemos... una ropa que vestimos, que es representar a Cristo. Entonces, ¿yo puedo ir a un cumpleaños? Sí, pero recordá que sos un hijo de Dios. Y yo puedo ir, van a hacer una fiesta, y sé que van a pasar música que habla de sexo, de droga y de esto. ¿Yo puedo estar ahí? Sí, recordá que sos un hijo de Dios. O sea, recordá quién sos. Entonces... yo creo que a veces por ahí pueden surgir preguntas porque todavía no sabemos qué ropa es la que llevamos puesta nosotros y cómo comportarnos depende de la ropa que tenemos. Yo había algo que les mencionaba justamente con los ejemplos que vos citás. Le digo... ¿Y por qué estamos si, conectados? Te puedo dar la mano, sí, estamos conectados. Caballero. Si algo, como el no apóstol Pablo alguna. Decía, si el apóstol sea. Pablo decía, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Quítame. Entonces yo digo a toda la gente, y hoy lo conversábamos un poco con los chicos en el discipulado. Si vos sabés que ir a determinado lugar, vos sabés muy bien, porque cada uno sabe, ninguno es tonto, ¿verdad? Vos sabés que te va a hacer de tropiezo o que te va a hacer pecar, no lo hagas. Porque vos estás jugando al límite del pecado. Estás jugando al límite de que te pase algo y que eso traiga consecuencias. Por ejemplo... uno dice, bueno, si vos estás haciendo algo, no sé, indebidamente en algún lado con algo que no es tuyo. Entonces vos lo haces. Vos sabés que estás haciendo mal y lo seguís haciendo. En algún momento la consecuencia te va a venir. En algún momento, en esta vida, lamentablemente, todo se paga, lo bueno y lo malo. Ahora, de alguna manera, y como para cerrar y entrar en la parte de la oración y que podamos invitar a todos los que están del otro lado, citaba esta... lección a Pedro, ¿no? La negación de Pedro, ¿no? Lucas 5 hablaba de la pesca milagrosa. Entonces, cuando se preguntaba por el contexto, decía, bueno, ¿cuál era el contexto? No, Jesús estaba orando y llamó a sus discípulos. Pero, ¿qué pasó antes? Antes había resucitado. Y ellos volvieron a sus trabajos normales, porque no esperaron a Jesús a que vaya a su encuentro. Sin embargo, por segunda vez Jesús los fue a encontrar y habían recién regresado de una pesca. Y le fue mal porque no tenían que estar en ese lugar. Sin embargo, Jesús, de haber predicado con algunas personas, le dice, vamos mar adentro y echen la red que va a haber pescado. Les quiso enseñar algo. Cuando salieron, ahí fue cuando empieza la parte de la restauración de Pedro que está en Juan 21. Y Pedro era una persona que cuando llegó a ese lugar Jesús, no le habían reconocido. ¿Y este quién es que nos manda a pescar adentro? Y Juan, el discípulo amado, le tuvo que decir, Pedro, es Jesús. ¿Cómo que es Jesús? Pero pará, es Jesús, el Dios mío. El Dios, wow, se maravilló, pero a la vez le agarró temor porque sabía que hace pocos días se había mandado una. Lo había negado 3 veces públicamente. Jesús se lo había dicho. Entonces en ese momento era lo grandioso de estar al lado de Dios nuevamente, de Cristo, y a la vez saber que estaba en pecado. La vergüenza. La vergüenza de haber negado a Jesús. Y muchas veces nosotros los cristianos, y nos ha pasado en la vida, con nuestras acciones negamos a Jesús. Con nuestro pensar, con lo que decimos, muchas veces negamos quiénes somos. Y después viene la vergüenza y viene la consecuencia. Sin embargo, Juan 21 cuenta cómo Jesús restaura la vida de Pedro y le hace llegar el perdón cuando le pregunta la pregunta conocida, ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Cuida a mis corderos. ¿Pedro, me amas? Pastorea a mis ovejas o apacienta a mis ovejas. Las dos primeras preguntas sobre me amas hablaba de un amor ágape, un amor de compromiso, de voluntad. Pero la tercera pregunta lo hace con amor fileo, un amor de amistad. Pedro, me amas, y Pedro se dio cuenta y le dijo, si vos lo sabes todo, vos sabes que yo te amo. ¿Y saben qué estaba probando ahí Jesús? Estaba probando el compromiso, que a pesar de que Pedro se haya equivocado, a pesar de que Pedro haya negado al propio Jesús, que tuvo 3 años a su lado, lo conoció íntimamente, era donde él iba a ser fundado. Jesús le había dado la promesa sobre la roca, que es Pedro, voy a fundar mi iglesia. Y así todo, Jesús lo perdonó y le dio una oportunidad. Y le dijo, Pedro, me amas, vas a cuidar a mis corderos, a las ovejitas rebeldes. Pedro, me amas, vas a cuidar y vas a pastorear a mis ovejas. Pedro, me amas. Y ahí empieza su ministerio. Ahí empezó la iglesia, en eso, en el perdón. Por eso hoy es un día de oportunidades. Y Martín decía al principio, alguien puede ser discípulo de Jesús, cualquiera. No hay investiduras, no hay rangos celestiales, no hay nada, cuando, cualquiera. Cuando tuvimos los 12 que llamó, que hablábamos el otro día. Eran los peores. Era uno peor que otro. A mí me llamó el de Simón el Celote, ¿no? Y que los celotes eran los piqueteros, o sea, en ese tiempo, gente que iba al frente, para él, le tenían miedo. Te y prendían Jesús, fuego ahí, claro, Galileo, ahí ponían delante del mar de Galilea y se pudría todo. Y llama a Simón el Celote, llama a uno de ellos y dice, vos que estás quemando siempre ahí, que estás parando el tránsito, que la gente te tiene miedo, vos vas a ser mi discípulo, al recaudador de impuestos. O sea, que decís, ¿qué tiene de malo? ¿Qué cobraba? Además, te llegaba una luca de gas y él te decía, luca y media. ¿Cómo luca y media? Me llegó una luca. Sí, bueno, una luca para Roma y media para mí. Y a sus propios hermanos, gente así. Esos eran los discípulos del Señor. A Juan me gusta cuando llama hijos del trueno. Juan y Jacobo. Claro, ese era un problemón. Hijos del trueno. Gente celosa. Eran los violentos. Gente que la mamá de ellos fue y dijo, Jesús, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cuánta plata te tengo que dar para que ellos se sienten con vos en tu reino? ¿Qué se podría decir? O sea, esa era la gente que llamó el Señor. No, los peores. De ese momento, parte de los peores. Sí, no hubiese calificado nadie. Vos sabés que Nosotros fuimos los peores. Pero es muy graciosa la parte esa de la mamá que le va a decir, Señor, es posible que mis hijos... ¿Te imaginás cómo era esa? Alguna mamá... Yo me imagino a mi mamá hablando con Jesús. ¿Cómo puedo hacer para que Brian se sienta ahí cerca? Mi vieja es de esa. Bueno, pero qué lindo que hoy parte de lo que es la reflexión es decir, ¿estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesús? ¿A qué costo? ¿No? ¿Qué costo? Porque sabiendo lo que somos, así todos, Jesús conociéndonos, porque Jesús le había dicho a Pedro, le anticipó que lo iba a negar, y Pedro Canchero, nah, ¿cómo te voy a negar yo? Sin embargo, lo negó y traicionó a su amigo. Hoy nosotros somos grandes traicioneros de la vida, podemos ser grandes pecadores, y Jesús, conociéndonos igual, nos aparta y nos perdona, y nos da una nueva oportunidad de empezar a construir algo nuevo, empezar una nueva vida. Ahora, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a dejar los placeres de esta vida por dejar de ser lo que sos? Porque la realidad es que tu vida va a seguir. Los problemas van a existir. Jesús mismo dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tranquilos. Yo vencí al mundo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Siempre va a estar. Entonces no es lo mismo estar tomados del Dios Todopoderoso que ir solos por la vida como un Carlitos cualquiera. Entonces, de alguna manera... Pobre Carlitos, ¿no? De alguna manera, nosotros, los que estamos acá, tuvimos un pasado bastante terrible. Tuvimos muchas malas decisiones y hasta no hace mucho la hemos tenido igual. Y todo el tiempo somos propensos a caer y a tropezar. Pero ¿saben qué? Hay alguien que todo el tiempo está tirándonos la soga. Hay alguien que todo el tiempo nos ama de tal manera que, como muchos hoy predican, nosotros predicamos que la salvación, para aquellos que creen, no se pierde. Pero sí tengan cuidado, porque la salvación es por fe, pero la fe hay que demostrarlo por obras. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que tener en el papel, decir, che, ¿cómo constatás que tenés fe? Por esto, esto y esto y esto. Pero de alguna manera, hay que pagar un costo. En esta vida, como yo decía, el sistema de este mundo, todo se paga, todo. Respirás un poco de oxígeno que te dan en el hospital, la obra social te lo cobra. Vas al almacén y los centavos que te tienen que dar al no haber tantas monedas, te están cobrando los caramelos, no es que te lo están regalando, te están cobrando los caramelos. De alguna manera todo se paga en este mundo. Y Cristo hizo un solo pago, hizo el pago más grande de la humanidad, se hizo maldito por el pecado de cada uno de nosotros. Y se hizo maldito para poder redimirnos. Porque hoy decíamos, sin crucifixión no había resurrección, sin muerte no había vida nueva. Entonces hoy necesitamos matar qué cosa, Brian. Necesitamos crucificar quienes somos, todo lo que nos hace mal, el yo, el Dios interno que tenemos, ¿no? Decir, no, porque yo. Y el mismo Dios interno que tenemos nos hace ir por los caminos cerrados. Por ese camino que estamos... Perdón. Primero las damas. Justamente se venía a memoria algo que me contó esta mañana mi querido esposo, que estaba de Papá ¿Está Luchón. ¿Está tu esposo acá? Está de Papá Luchón, está de allá atrás con los niños. Me contaba una persona que viajó con él, que resulta que es cristiano. O sea, se conocía la Biblia de pe a pa, pero estaba justamente en algo erróneo en su vida. Tenía mujer, pero estaba en otras cosas. Y Ezequiel le dijo, ¿y cómo? Justamente lo que hablábamos, ¿cómo? ¿Vos sos cristiano? ¿Qué estamos haciendo, cristianito? Y él dijo, yo soy cristiano, mas no practicante, le dijo. Ah. Y cuando se bajó del auto, le dijo, orá por mí. Y en eso me pensaba yo, ¿no? A toda esa gente que quiere... recibir al Señor, porque también se me venía a memoria otra persona que me dijo, ¿y yo cómo sé que realmente el Señor entró en mi vida después de hacer la oración de fe? Y lo primero que yo le diría a esa persona que se crució Ezequiel, y lo que le dije a esa otra persona que me preguntó, le dije, lo principal es que realmente reconozcas quién sos y que quieras cambiar. Dios no entra porque sí, porque dijo, bueno, vi luz y entré. No, lo tenemos que invitar. Él no es como el enemigo porque hubo un poquitito abierto la puerta, entró. A él hay que invitarlo a pasar a nuestra vida, a decir, hay una condición. Yo sé. Arrepentirse. Yo sé que estoy mal, yo sé que hago las cosas mal y no quiero seguir haciéndolas. No quiere decir que no vayas a caer o que te vayas a tropezar. Pero lo que vos querés, lo que tenés que realmente querer es cambiar. Exacto. Entonces, si no querés cambiar y decís, ay no, oren por mí porque siempre voy a la misma. Pero si no lo querés cambiar, no querés que nadie te moldee. Y el Señor quiere moldearte. Si vos no querés, no lo va a hacer. Es que lo que generalmente la gente piensa es que cuando vienen al camino de Dios... se les tiene que terminar los problemas. Claro, es como una varita mágica. Exacto, y no es así. Por eso creo que tiene... ¿Cómo se llama, Gaby, el camino? El camino menos viajado o menos transitado. Bueno, lo que creo el que... El viaje. Bueno, el viaje menos viajado. Creo que... El camino menos viajado. También, el bueno, camino. No importa, ya el está. El camino. Ya fue. Lo que iba a decir era esto, que la realidad es que el camino puede ser mucho más largo sin Jesús. En cambio, con Jesús... Y dice la Biblia que es un camino sin salida. Exacto. Y creo que con Jesús el camino puede ser muchísimo más corto. Y eso no nos hace libre algo de que ayer vos predicaste, que el mundo generalmente o cosas terrenales te ofrecen una vida sin problemas, una vida guau. Y la realidad es que Jesús dijo que en esta vida nosotros íbamos a pasar por aflicciones, pero que no temamos porque Él ya resolvió nuestros problemas. Entonces, el hecho de darle tu vida a Jesús no quiere decir que no vas a tener problemas, sino todo lo contrario. Los vas a tener, pero más allá de tenerlos, Dios siempre te va a dar la salida. Es que el error más grande es creer. Que luego sucede, pero es creer. Cuando uno habla de darle nuestra vida a Jesús, es que nuestro entorno, nuestro exterior cambia. En realidad, nuestro interior es el que cambia. El problema nuestro lo tenemos en nuestro interior y no en nuestro exterior. Entonces, la gente viene a Jesús pensando que si le doy la vida a Jesús, Jesús va a cambiar mi exterior. Eso va a suceder, pero lo que Jesús está interesado es cambiar tu interior, a donde están escondidos tus miedos, donde están escondidos tus fracasos, donde están escondidos tus dolores, donde están escondidas tus heridas, donde está escondido tu pecado. Eso es lo que Él viene a cambiar. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse. Dice, porque el reino de Dios se ha acercado. Y la gente cree que arrepentir es... ¡Ay, no, entonces me fue! No se edifica. Arrepentimiento es cambiar de camino. Hablando del camino. Cambiar, estás transitando por este camino, es un cambio de mente, un cambio de camino, un nuevo rumbo, eso es. Por eso, como decía Vane, hay gente que no quiere cambiar el camino, quiere que venga Dios y se lo cambie. Y Él dice, no, quiero que vos desees cambiar el mueras camino. A vos mismo. Y yo te voy a ayudar a transitar ese nuevo camino que vos querés caminar. Pero, como decíamos al principio, te quiero decir, no es fácil. Es el camino menos viajado. Es el que la gente no quiere viajar por el camino que Jesús ofrece. Pero sé que hay otros del otro lado que están escuchando. Como siempre decimos, no hay casualidades. Y hoy te está invitando Jesús a que camines por ahí. A que vayas por ese camino menos viajado. Que no es para todos. Es para valientes. Es para los que se esfuerzan. Es para los que quieren realmente una nueva vida. Esa nueva vida te la va a dar Jesús por ese camino. Él dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, nosotros tenemos que entregar nuestra vida para caminar por ahí. Hoy yo sé que la gente que está escuchando, tanto por Facebook o por la radio, Dios le da la oportunidad de ir por ese camino, decir, ya basta, yo ya por este camino, el que camina todo el mundo, me cansé, ya no doy más. Ya no tengo más fuerzas. Y quiero que te concentres en tu ser interior. Quiero que vayas a tu corazón, quiero que vayas a todas esas aflicciones, lo que te carga, lo que te oprime, por caminar por ahí. El exterior puede cambiar. Y lo que todavía no pudieron perdonar, que muchas veces se lo llevan hasta la tumba. Así que ahora vamos a hacer una oración por toda esa gente que está escuchando del otro lado. Y realmente, cuando hagas esta oración, no es una oración mágica. Es una oración de decisión, es una oración de que decidas, de que te des cuenta que por ese camino ya hace años que vas por ahí y siempre volvés a arrancar de cero, siempre es lo mismo, no cambia, parece que estás dentro de un camino en un círculo y girás por ahí, parece que no cambia y la situación interna, quiero que te concentres en lo interno, en tu corazón, en las heridas, en la falta de perdón, en la gente que te lastima. La gente que te traicionó, los que te dejaron, te rechazaron, te abandonaron y todo eso venís cargando y ya no podés caminar más. Entonces Jesús te invita a que vayas por un nuevo camino que no todos eligen, no todos quieren ir por ahí. A todos tienen tal vez un poco de miedo, un poco de temor y qué va a pasar. Jesús dice, yo quiero que confíes, quiero que confíes. Yo no te voy a decir que voy a sacar las aflicciones que tenés en tu exterior, pero quiero que sepas que ahora yo voy a sanar tus heridas. Quiero que sepa que yo quiero cambiar y modificar tu futuro. El pasado no se puede cambiar. Lo que te hicieron, lo que pasó, los dolores, las angustias, las tristezas, no se puede cambiar. Pero Jesús dice, yo las puedo vendar, yo puedo acariciarlas, yo puedo hacer que veas las cosas de otra manera, puedo traer luz a tu vida. Puedo darte paz, esa paz que hace tanto que no tenés, que no podés dormir de noche, que no te deja dormir. Hoy te invita a que transites por ahí. Así que vamos a hacer una oración todos juntos para que vos puedas decidir, como decimos nosotros, hoy decido seguir a Cristo por ese camino. Así que repetí con nosotros, Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy reconozco que soy un pecador. Que soy un pecador. Que tengo miedos. Tengo cargas. Tengo heridas. Y del pasado. Pero hoy decido, Señor. Ir por ese camino. El camino de la verdad. Y el camino de la vida. Hoy me arrepiento de mi otro camino. Y quiero seguirte a vos. Jesús, te reconozco. Como mi Señor. Y mi Salvador. Anota mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borres. Jamás. Amén. Amén. Si hiciste esta oración junto a nosotros, te damos la bienvenida, por así decirlo. La verdad que te abrazamos en el amor de Jesús y te decimos que Jesús te ama. No importa tu pasado, no importa cuánto hayas hecho, bueno o malo, no importa. Él escribe a partir de hoy una nueva historia y queremos invitarte para que puedas acercarte a conocernos o a alguna iglesia que tengas cerca, si no sos de acá de Quilmes o de la zona sur. Pero te invitamos, nosotros los jueves y los domingos a las 19 horas tenemos reunión para toda la familia. Nuestra iglesia se llama Dayenu y es un centro de restauración familiar. Y tenemos testimonios vivos de familias que nos congregamos ahí y que tenemos un testimonio de vida donde podemos mostrar que el amor de Dios puede transformar cualquier circunstancia. Puede transformar hasta la peor vida que un ser humano pueda estar llevando, o un matrimonio o una familia. Así que te invitamos jueves y domingos a las 19 horas y los jóvenes o adolescentes los viernes a las 19 horas tienen reunión en la calle 835, 1811, primer piso, entre la 8.88 y la 8.89. Tenemos saluditos, amigo. Mira, todos los que se estuvieron conectando y dejando saludos, Viviana Camilo, Delia Martínez, Cara a Cara con la Cruz también se estuvo conectando. Leía todo, ¿no? Déjame mandarle un besito Oscar... grande a Cami, a Vivi, a Vivi Camilo. Oscar Cabrera, Oscarcito S. Martínez, también. Sebastián Solís, Johnny, Jonathan Cohen también estuvo escuchando, Ángel Vera, Pablito Silva, Vid Verdadera de San Vicente también, qué grande. Edu Barreto, Rocío Araujo, Isaac Luna, y hasta ahí quedamos. Y bueno, después más mensajitos que pusieron, pero esos fueron los que se fueron conectando y dejando sus saluditos. Nuestro amigazo Isaac Luna, que él es el fundador, el filósofo y el fundador de nuestro lema de Cara a Cara con la Cruz, que es una vida con Dios es difícil. Es difícil, pero mucho más difícil es una vida sin Dios. Esa es la frase de Isaac, mi amigo, el guitarrista número uno. Luna, y nos tenemos que ir, gente. Llegué tarde, se me hizo cortina a mí, pero sé que ustedes le dieron con todo. Gracias, gracias por estar firme. Esto se llama tener amigos de fierro que te están cubriendo la espalda. Así que gracias. Nuestra amiga nos proporcionó el tema de la noche, así que... bien. Gracias a nuestro amigo Ezequiel Martínez, productor de MQS Producciones, porque... Le trajo el mate, fue idea de él, ¿eh? Ah, fue idea de él. Qué genio. Gracias, amigo y pastor Brian Gracias, esposita Araceli, Mariel, Elizabeth y no sé cuántos nombres más. Burr, la ministra, la salmista, la danzora, la avancista y la lavadora. Anto, wow. Te amo, por favor, que haya algo para comer en casa. Sí, te lo pido, ahora llegamos. Por favor, que ahora vamos para Llanto. Yo tengo ganas de salamín, jamoncito, sí. Quesito, maní chino ahí. ¿Será mucho pedir? ¿Será mucho pedir? No, yo lo que me acordé que... Bueno, Vane, gracias, bienvenida por la primera vez aquí con nosotros. Gracias, yo me invité sola, que chicos. Que se repita, pero... está perfecto, acá está abierto. Mi amigo Joan, hincha de Boca, vamos Joan, querido, mirá la carita. Gracias Joan, Leoncito, ahí la nueva adquisición de la familia Nisich Martínez. Mandamos saludos a Mate, Tamar, Joab. También, y a Tiago, Jazmín y Brisa, que nos están esperando. Están ahí. En la casa de mi madre, comieron todo, así que están chochos. Bueno, gente, hasta el próximo lunes, cuando digamos que un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz empieza aquí en Radio Box. Gracias, Claudita Daporta y toda la producción de la radio. Terminamos este episodio número 10, ya finalizando esta cuarta temporada. Queda poquito nada más para finalizar este año, así que próximo lunes con todos ustedes en vivo a través del 102.9. ¿Temprano? Sí, temprano, como siempre. Saludos, buen descanso, el Señor los bendiga y los siga bendiciendo a los que ya están bendecidos. Buena noche para todos, hasta la próxima. que palabras, una experiencia.